Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, bienvenidos a otra plática más aquí en Fantástico. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy cercano a mi corazón, algo que sí me gusta, y siempre es bueno cuando doy pláticas de cosas que sí me gustan, en vez de venir a hablar de Convergence, pero no hablemos de eso. Se me olvidó hacer algo cuando estaba en el baño, perdón. Lo siento. Saluda a los fans de YouTube, gracias. Les digo una cosa, si no eran fans, de ahora ya lo son. Gracias por estar conmigo. El día de hoy vamos a hablar acerca de, obviamente, nuestro buen amigo Daredevil, Matt Murdock. ¿Qué pasó? ¿Me vas a cambiar el micrófono? Libremente. Con permiso, compañeros. No se preocupe. ¿Alguna razón en particular? Para ver cómo se escucha. Mejor, ¿no? Está mejor. Pero bueno. El día de hoy vamos a hablar largo y tendido acerca de Daredevil. ¿Alguno de ustedes han leído muchos cómics de Daredevil o solo las cosas que hay, que están saliendo recientemente? ¿Eh? Vamos a explorar profundamente Daredevil, como no tienen idea. Y no solo eso, vamos a hablar de algunas de sus apariciones en televisión, en cine, desafortunadamente. Y de regreso en televisión. Yo sé que hay algunas personas que ya vieron toda la serie de Daredevil, me informan que hay algunas personas que no han visto todo. Cuando grite spoilers, nomás corran y huyan de mí, porque si no... Ya pasó un mes. Hay gente, ¿eh? Hay gente. Me faltan 3 o 4 capítulos. Ya me informaron. Dijeron, por favor, no te atrevas. Dijeron que no pasa nada. Me portaré bien, como siempre. Entonces, trataré de no revelar demasiadas cosas de lo que pasa dentro de la serie, pero siempre hay algunos easter eggs que alguna gente sí conoce, alguna gente no conoce. Solo haremos de eso profundamente. Pero bueno. Para empezar, no voy a decir nada porque ya sabemos qué pasa cuando menciono, dejo de aparecer en las fotos. Pero no hablemos de eso. Empezamos ya con nuestra plática aquí en Fantástico del Valle, Félix Cuevas 835. Aquí los esperamos. Y tenemos que empezar a hablar de Daredevil. Esta fue la portada del primer número de Daredevil que a mí, honestamente, debo admitir, me impactó mucho cuando lo vi. Porque no sabía leer muy bien. No era muy brillante, estaba muy chavito cuando este cómic llegó. Y lo veo y dije, bueno, no solo tengo a Daredevil, también tengo a Spider-Man y a los 4 Fantásticos en el cómic. Pero no, nomás están diciendo, del mismo estilo que revelamos al Hombre Araña y también del mismo estilo que revelamos a los 4 Fantásticos, también tenemos a Horta Daredevil. ¿Qué tristeza fue cuando abrí el cómic? No salió nadie. Excepto Daredevil. Ahorita hablaremos un poquito acerca de eso, pero lo curioso fue que Daredevil fue una creación por encargo. En general, todos los personajes de Marvel fueron creados por Stan Lee y sus respectivos dibujantes, llámese Jack Kirby, que trabajó en muchísimos de los cómics de Marvel en ese entonces, Steve Ditko, John Romita, etc. Pero este fue un encargo. Le dijeron los de la editorial, hey, está vendiendo muy bien el Hombre Araña, danos otro Hombre Araña. Y de ahí salió Daredevil. Ahorita les exploraremos un poco más acerca de eso. Entonces, como todos los demás dibujantes estaban ocupados, le pidió a Bill Everett que se encargara de este cómic. ¿Okay? Para las personas que no sepan quién es Bill Everett, es un excelente, excelente dibujante. Fue el dibujante de Namor en la Era de Oro. ¿Okay? Él fue el que decidió que los atlanteanos tendrían los ojos totalmente negros. Eso obviamente fue cambiando a través del tiempo, pero originalmente sus ojos eran de piel azul, ojos negros. Y resulta que Bill Everett era un perfeccionista y se tardó, y no pudieron sacar el cómic en 1963, cuando tenían que sacarlo. Salió hasta un año después. Lo que significó, ¿no?, como podrán ver aquí, el nivel de cuánto se tardaba este individuo para hacer las cosas. Esta es la primera página del cómic. ¿Okay? Y esta es la portada. ¿Notan algo similar? ¡Ay, xerografía! ¡Lo mismo! Como se tardó tanto Bill Everett, tuvieron que agarrar esta imagen que estaba dentro del cómic, pasarla a la portada y rellenarla con basura. Todo esto es relleno. Relleno. ¿Ok? Entonces, esa fue una de las consecuencias que tuvo la tardanza de este video. Y también tuvo otra consecuencia que creo que esta fue más benéfica. Había un hueco en la publicación de Marvel del 63. Había que llenarlo con un cómic. no podían sacar de Revin porque no había terminado este individuo. ¿Qué hicieron? Pues, Jack, ¿qué hacemos? Un equipo. Ya habían presentado a todos estos personajes, los unieron y tenemos Avengers. Avengers, la era de Ultron, ahorita es la película más taquillera del verano. Exacto. El único que se entusiasma. Pero es gracias a que Bill Everett es muy flojo. Entonces Bill Everett y yo tenemos muchas cosas en común porque... yo también estaba haciendo mi tarea el día de hoy. Hace unas cuantas horas, a las 12 empecé, ¿no? Para que veas. Entonces resulta que la razón por la que hiciste Avengers es por eso. Y se me hace muy, muy, muy, muy curioso de qué tan atropellada y torpe ha sido toda la historia de Daredevil y sin embargo, al final del día salió con un lado positivo, ¿no? Para empezar, el cómic no se entrega a tiempo. La portada, seamos honestos, es bastante ridícula. Y ahorita sí, hay toda esta comparación de Daredevil a nivel imagen con todo lo que tiene que ver con las iglesias, con el diablo, con la oscuridad, con que él es el diablo guardián, etcétera, etcétera. Pero toda esa iconografía, toda esa unión de ideas y de... ¿cómo puedes decir? De esa unión de imágenes, no empieza hasta mucho, mucho, mucho tiempo después. Porque originalmente, como les digo, era literalmente un plagio del hombre araña. Vean los movimientos. Hagamos la comparación. Ambos son gimnastas. Ambos son héroes urbanos. Ambos están metidos en lo que son los barrios. Ambos se mecen por toda la ciudad. Ambos brincan de un lado a otro. Y ambos tienen ciertos poderes que les dan habilidad sobre el resto de los seres humanos. Y así como el hombre araña tiene, Dios mío, sentido arácnido, él también tiene un sexto sentido, que es su sentido de radar. ¿Se ubican cómo es su sentido de radar o no? Como un murciélago. Ajá, pero la cosa es que un murciélago tiene que emitir un sonido y calcula cuánto tardan los sonidos en regresar a él. En el caso muy particular de Daredevil es a través de magia que creada por Stan Lee. Literalmente su cabeza nomás emite ondas de radar que lo guían. Eso más, obviamente, sus cuatro sentidos que le restan son súper aumentados y de esa manera tenemos el personaje de Daredevil. Y claro, dicen por ahí que todos los héroes se definen por sus villanos. Estos son los villanos de Daredevil. Entonces no sé cómo podemos definir a Daredevil. Es igual que Flash. Dios mío, sí, pero los de Flash son más entretenidos. Los de Flash son ñoños, pero ñoños es divertidos. Estos, vean, Dios mío, ahorita exploraremos a los villanos. Y también obviamente nomás para que veamos el nivel de originalidad que se encuentra en el personaje de Daredevil. Este es el primer Daredevil. Ya había habido un personaje con ese nombre. Para las personas que no sepan, sí saben qué significa la palabra Daredevil. No necesariamente significa demonio de ningún tipo. ¿Sí saben qué significa Daredevil? A ver. De la banda de las personas que hacen rasgos muy atrevidos. ¿Sí? Son gente muy osada, sí. Gente muy atrevida, gente muy temeraria. ¿Okay? Entonces, siempre en general las personas que son Daredevil hacen cosas muy arriesgadas. El personaje originalmente hacía cosas muy arriesgadas como usar un traje horripilante por la ciudad. ¿Saben cuál era su arma preferida? La arma que utilizaba para pelear contra el crimen. ¿Una soga? No. Con eso se mecía, compañero. ¿No? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿No? ¡Un boomerang! Puede ser la primera instancia que un boomerang fue utilizado para pelear contra el crimen. Y lo utiliza Daredevil. No sé si sea mudo, hay como que... Hablaba poco. Nunca nadie supo su identidad. Era un personaje muy misterioso. Que pegó porque obviamente en la era de oro todo pegaba. Porque la cosa era comprar. ¿No? Muy parecido a lo que está sucediendo ahorita. Que nomás es comprar y después piensas si está bueno o malo, ¿no? Pero resulta que así de poco original era mi buen amigo Daredevil. Pero bueno... Vamos a explorar un poquito acerca sus orígenes. Ya todos vieron la serie de Netflix, ya todos vieron la película, tienen más o menos una idea de qué es lo que está pasando, pero yo tengo 2 horas que matar. Entonces vamos a retomarlo de nuevo, ¿ok? Aquí tenemos obviamente a mi buen amigo Buckling Jack Murdock, que es el papá de Daredevil. Es un boxeador que nunca llegó a nada. Ganó, perdió, pero nunca pudo llegar más allá. Tiene un hijo... en misteriosas circunstancias, nunca sabemos qué pasó con la mamá. Todo eso lo descubrimos posteriormente y les daré muchos años después les daré las pistas para encontrar la manera de leer toda esa información y tenerla a sus manos. Pero bueno, resulta que él tiene un hijo, no sabemos qué pasó con la mamá, y él le dice a su hijo: no quiero que seas como yo, no quiero que te ganes la vida peleando, no quiero que te ganes la vida con tus manos, quiero que utilices tu cerebro. Afortunadamente el niño no le salió tan bruto, porque imagínate, toda su esperanza que para que sea doctor y no podía llegarle, ¿no? Pero sí, constantemente le pedía a su hijo que no, que se alejara de todo lo que tuviera que ser juegos físicos y solo trabajara su cerebro. Y esto era un constante en él. Obviamente eso lo hizo un nerd. Y en los años 60, cuando eras un nerd, estás rodeado de bullies. Ah, los tiempos no cambian, ¿verdad? Los tiempos no cambian. Y curiosamente, cada vez ve a los chicos que están jugando fútbol americano y quiere jugar con ellos, pero no lo dejan. Ve a los niños que están ahí jugando. No sé qué están haciendo ahí. Esto, se están dando la mano muy fuertemente, aparentemente. Se están saludando así de golpe. No sé qué están haciendo por aquí. Y Dios mío, no entiendo qué. ¿Qué tan divertido puede ser eso? Alguien se va a matar. O sea, así se divertía en los 60s. Alguien se va a matar, pero la cosa es que él no podía jugar con los niños. No podía. Entonces le decían de apodo, Daredevil, osado, temerario. Se mofaban y se burlaban de él, porque él no podía hacer nada. Y él obviamente odiaba los libros. Y quería ser físico igual que su padre. Pero buscó la manera de hacer ambas cosas. De seguir entrenando y también meterle... obviamente, muchas ganas a los libros. Afortunadamente tenía suficiente entrenamiento y tenía pues, un corazón heroico, me imagino que de alguna manera u otra dada por las enseñanzas de su padre, que en un momento dado, esto lo vimos en la serie, lo vimos más o menos en la película, lo modificaron bastante en la película, porque en la película no hace un acto heroico, está llorando y corriendo, alejándose de su padre, ahorita retomaremos esa parte. Pero en la serie, al igual que en el cómic, hace un acto heroico. Eran los 60s, Dios mío. Está un camión, aparentemente sin frenos, lleno de basura tóxica. ¿Okay? Y creo que se van a pasar, parece que estamos en el DF, están a punto de pasarse una luz roja. Y un viejito ciego está a punto de cruzar la calle. Mucha gente lo ve, pero nadie sabe qué hacer. Matt Murdock, sin pensarlo dos veces, se lanza al ruedo y golpea al señor. Y lo saca del camino de este camión que está cargando la basura tóxica. Curiosamente, nos vamos de aquí a esta imagen. Nunca vemos la imagen donde los barriles de basura tóxica se caen, se cae todo el líquido tóxico y le cae sobre los ojos a Daredevil. Si notan, se tardó todo ese tiempo Bill Everett y no puso eso. Entonces yo estúpidamente cuando leí este cómic pensé que lo atómico estaba dentro del auto. Estaba dentro de esta parte del auto. Y pensé que esta parte del auto lo había golpeado en la cabeza y obviamente eso es lo que lo había cegado y le había dado poderes. Así como yo muchas veces en mi vida grité Shazam para ver si me convertí en el Capitán Marvel, pregúntenme cuántas veces me golpeé con el frente de un auto para ver si adquiría los poderes de Daredevil. ¿Cuántos lo hicimos? A ver, ¿cuántos lo hicimos? ¿Nadie? Solo yo. Jorge y yo lo hicimos. Resulta... es que no explican las imágenes. Bueno, pero bueno, ya, obviamente la basura tóxica cayó sobre sus ojos, se va al hospital, y ahí es donde descubre que todo ha cambiado. ¿Ok? No, Dios mío, tampoco lo entiendo, eran los 60. Cuando uno va a entrenar, normalmente se, no sé, como que se viste un poco más... Pero aparentemente a Daredevil le gustaba entrenar con calzones y calcetines. No sé por qué. Pero bueno, cada quien tiene su manera de entrenar, ¿no? Resulta que él descubre ahí que a pesar de haber quedado ciego, ahora podía entrenar mejor. Porque descubrió que su oído, su olfato, su tacto y obviamente su sentido de sabor habían mejorado muchísimo, su sentido de gusto. Curiosamente, entiendo cómo su olfato, su oído, su tacto lo hubiera ayudado mucho en su entrenamiento. No sé cómo su gusto, no sé qué estaba haciendo con las pesas, pero bueno, espero que no esté haciendo nada malo, pero es que lo descubre. Y también obviamente aquí no aparece una imagen, pero la hemos visto muchas veces, donde está Daredevil y alrededor de su cabeza están saliendo unos círculos. De seguro en alguna de estas imágenes debe de aparecer. ¿Sí? Ahí podemos ver claramente cómo funciona su sentido radar, ¿no? Que son como unos círculos que salen de su cabeza, que parece que hasta es un superpoder casi casi, pero es como detecta todo el mundo que está a su alrededor. Y aquí obviamente lo vemos que ya es cada vez que retoman su origen, se cambian algunas cosillas. A veces él toma venganza de las personas que le hacen cosas a su padre con el traje, sin el traje, cuando ya está en la universidad, antes de entrar a la universidad, se modifican ciertas cosas a través de que cuenta su origen, pero aquí cuando él ya adquiere sus poderes, ya estaba a punto de terminar la prepa, entra a la universidad donde conoce a Foggy Nelson, su mejor amigo Foggy Nelson, y ya empezó a estudiar leyes. Más adelante Frank Miller nos dirá por qué está estudiando leyes. En un gran cómic que se llama Daredevil, The Man Without Fear, su papá descubre que él lo está desobedeciendo por no estar estudiando tanto, y su papá está medio borracho, está un poquito frustrado o algo angustiado, y le da una cachetada. El niño se siente tan mal de que su papá le hizo algo agresivo sin que él se portara mal, que dice, por eso deben de haber leyes, para que la gente tenga una manera de comportarse, para que la gente no cruce esa línea. Yo dedicaré mi vida a defender estas leyes, y por ende se vuelve un abogado. Eso lo podemos ver obviamente en The Man Without Fear. A ver, y aquí obviamente, como vemos, su papá tuvo que regresar a boxear. No estaba ganando suficiente dinero en sus otros trabajos, porque eran trabajos de labor muy barata. Más adelante se le agregó que el papá se puso a trabajar con mafiosos, que era el cobrador de los mafiosos. Esto se agregó muchos años después y creo que funciona bastante bien. Pero básicamente lo que estaba pasando es que por una razón u otra no estaba ganando lo suficiente, decide retomar el cuadrilátero y curiosamente aquí empieza a ganar constante y consistentemente. Y más adelante descubre que la persona que estaba organizando todas las batallas, todas las peleas, son falsas. Él está dejando que él gane para que la gente empiece a apostar por él, para que eventualmente cuando todas las apuestas vayan por él, él pierda y el tipo que organizó las peleas habrá apostado contra él y ganará todo el dinero. Él estaba listo para tirar la pelea, pero curiosamente no encontré tampoco una imagen donde aparece, pero eso lo hemos visto en varios lugares. Matt está presente en la pelea, o está escuchando la pelea por radio, o está escuchando la pelea por la tele, ¿no? Porque no la puede ver, porque está ciego. Como todos sabemos, Matt Murdock es un hombre ciego. Es un hombre evidente que, curiosamente, no fue el primer héroe ciego, pero sin duda fue el que tenía más lógica. El primer héroe ciego, ¿sí sabe quién fue? Doctor Midnight. Doctor Midnight, de la Sociedad de la Justicia en América. Es un doctor, hay una explosión, queda ciego y descubre que puede ver en total oscuridad. Es ciego en la luz, pero es vidente en la total oscuridad. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero son los 40. Entonces se pone unos lentes totalmente oscuros para que pueda ver en la oscuridad. Inventa todo un armamento para poder ver, para que lo ayude a pelear contra la gente. Pero lo curioso es que nunca te dicen por qué decides ser un héroe. Nomás como que queda ciego y, me acaba de pasar una tragedia, por ende tengo que volverme superhéroe. Aparentemente así es como funcionaban las cosas en la Era de Oro. Aquí en la Era de Plata tuvieron un poquito más de cordura. En el caso muy, muy particular de Daredevil, lo que sucede es el tipo le dice al papá que tiene que tirar la pelea. El papá no puede tirar la pelea, decide no tirar la pelea porque allí está Daredevil. Eso lo vimos en la increíble serie de Netflix. Y resulta que obviamente, por haber desobedecido, ¡bang!, lo matan. De hecho, más en el cómic de Man Without Fear, lo matan de diferentes maneras. Siempre con una pistola, ¿no? Pero de diferentes maneras. Y siempre con diferentes textos y narraciones. A mí la que más me gusta es su muerte en The Man Without Fear, El Hombre Sin Miedo, porque cuando él lo están golpeando primero, y para después matarlo, él siempre está sonriendo, porque sabe que murió como un ganador. Sabe que murió bajo su propia decisión. Sabe que no fue la víctima de nadie. Él decidió tomar la decisión de ganar. Entonces, él, cuando le ponen la pistola en la boca para matarlo, aquí se la están poniendo en la nuca, en Man Without Fear se pone en la boca, él dice ahí, sonríe en la sonrisa de un jovenzuelo, ¿no? Y me encanta esa imagen de que él muere, pero no muere triste, muere contento y orgulloso de que a su hijo le demostró que su papá puede ser un ganador. Muy bonita historia la de Batman Murdock. Y por eso yo les recomendaría que lean un cómic que se llama Battle Jack Murdock. Creo que tendré la imagen para que la puedan ver. Y cuando descubre esto, mi buen amigo, es como un momento de silencio para Battle Jack Murdock. Cuando descubre lo que le pasó a su padre, Matt Murdock decide tomar venganza. Ojo, no justicia, literal venganza. Él aprende y descubre que la justicia es mucho mejor, así como lo aprendió Batman, Superman, etc. Pero curiosamente, la primera vez que se enfrenta a los villanos, Daredevil, él está en busca de venganza. ¿Y por qué se viste con el traje tan icónico original, que es el rojo con amarillo? porque los colores de su padre obviamente son rojo con amarillo. Cuando su padre sale con su batita ahí para entrar al cuadrilátero, eso es lo que está utilizando, y es la parte de atrás, y por eso él decide tomar esos colores. ¿Ok? Y como podemos ver, ya tiene su traje. Está bastante lindo. Funciona para lo que es. Eventualmente quedará mucho mejor, pero funciona para lo que es. Y curiosamente notarán que tratan de tener ciertas imágenes o parecerse a el traje que utilizaría ya sea un boxeador o un luchador. Por decir, este tipo de numerito que tiene aquí en el pecho no le llega, digamos, hasta el cuello. Está en forma de V, como lo que podría utilizar un luchador de esos años. Vean las botas con este decorado, parecido a lo que utilizaría un luchador, como que se está basando mucho en eso. Y como podrán ver, su bastón de ciego se vuelve su arma más importante en la pelea contra el crimen. Obviamente eso es un error, porque cada vez que alguien encuentra su bastón de ciego, dicen, ¿por qué está cargando Daredevil un bastón de ciego? Entonces obviamente ciertas sospechas empiezan a salir, pero bueno, afortunadamente nadie lo descubre por todos los 60s, 80s, hasta finales de los 80s se más o menos descubre, y después en los 2000s con Barry Michael Bendis, todo el planeta sabe que Matt Murdock es Daredevil, pero eso lo veremos un poquito más después. Él decide que tiene que ir a buscar venganza por la muerte de su padre, y procede a buscar a todos los mafiosos que hicieron eso. Yo les recomiendo 3 títulos. Si les gusta Daredevil si ya los tienen o quieren saber más de Daredevil, quieren estar más adentrados en el mundo de Daredevil, estos son los 3 tomos básicos que tienen que leer. Son brillantes, son fantásticos, están muy bien escritos, explican todo lo que es Daredevil, explican todo su origen y el porqué. Este cómic salió sin pena ni gloria, nadie lo volvió a ver, nadie lo compró, hay mucha gente que ni sabe que existe. Yo lo agarré porque honestamente siempre todo lo que diga de Daredevil como que le echo un vistazo a ver si está bueno o malo. Afortunadamente me lo llevé y me encantó. Se llama Daredevil Battling Jack Murdock. No es nada, no tiene nada que ver con Matt, porque Matt es un infante y después es un niño. Son 4 números que se enfocan exclusivamente en su papá. Y vemos cómo es que él nace, sin querer embaraza a la novia. La novia es irlandesa, es muy católica. Descubre que está embarazada, lo deja de ver por 9 meses, nace el bebé. No quiere darlo en adopción, no sabe qué hacer. Se mete con las monjas. Se mete al convento y llega con el papá y se lo da. Dice, toma. Y se va la mujer. Nomás se va y abandona a su hijo. Pues él se queda totalmente solo y no sabe qué hacer. La escena donde él está agarrando, es un tipo todo lleno de músculos, todo golpeado porque acaba de venir de una pelea, y toma a su hijo y dice, es el momento que tengo que ser un padre, ya no me queda más que ser un papá. Y ese cambio se me hace divino. Eso es en el primer número, léanlo, les va a encantar, es divino este cómic, divino. Y como les digo, no se enfoca tanto en Daredevil, pero nos da la base de quién es Daredevil, porque tenemos que conocer al padre, al mentor, que es la primera guía del niño. Y gracias a cómo es Batman Jack Murdock, es que Daredevil es el gran héroe que es ahora. La otra serie obviamente está ahí. Muchos de ustedes lo seguro ya la tienen o han escuchado de ella. Se llama Daredevil Yellow. Y es contarnos el origen de Matt Murdock otra vez. De manera novedosa, de manera nueva, enfocándonos en ciertas cosas. Se llama Yellow, obviamente, por su traje. Y se enfoca en solo los años y solo los momentos que tuvo este traje. Más adelante aparecerá el número, pero nomás de pura curiosidad. ¿Saben cuántos números utilizó el traje amarillo? Como 4 o 5. 6. Específicamente 6 números, o sea, casi nada de tiempo. Entonces, básicamente, con Daredevil Yellow nos enfocamos en solo ese espacio de tiempo, del número 1 al número 6. ¿Ok? Y aquí tenemos, obviamente, Daredevil The Man Without Fear, que es otra vez un recuento del origen de Daredevil. Agarra lo mejor de todas las historias de Daredevil, de todo lo que han contado todos los diferentes autores, y lo diluye en estos, ¿qué fueron? 6 números. 5 números, en 5 números. Y es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Cambia muchas cosas, y de hecho muchas cosas que él puso en el canon. La vez, aquí también aparece Elektra, uno de los grandes amores de Daredevil. La primera vez que aparece Elektra es en la saga de Elektra de Frank Miller. Y la presenta de una manera. Y curiosamente aquí cuando la presenta de otra manera. Pero funciona. Y lo más importante es que funciona. Más adelante hablaremos de todas las mujeres que han cometido el grave error de ser novias de Daredevil, porque todas o terminan locas o terminan muertas. Entonces, con eso son tus dos opciones. ¿Para qué salir con alguien, no? ¿Para qué, honestamente? Y, obviamente, aquí es este gran momento cuando se cambia el traje de Daredevil de amarillo y rojo a solo rojo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por Karen Page? No. ¿Alguien sabe? ¿Por Iron Man? Es un rumor. ¿Alguien sabe por qué lo cambia dentro de la historia? No. Nadie sabe. Nadie sabe. No lo explican. Simplemente pasó. Ajá. Y no es como si un hombre ciego puede decir, ¿sabes qué? Como que esta combinación de colores se ve bonita. Creo que tal vez si estuviera todo de rojo sería mejor. No. Nomás literalmente alguien dijo, oye, ¿por qué no lo cambiamos? Y lo cambiaron. Y se acabó. No te lo explican, no te dicen absolutamente. Era en los 60. Creo que mucha gente ni se dio cuenta. Y curiosamente el traje funciona bastante bien. Está mucho más bonito el traje. Porque también tenemos que recordar, en los años 60 no había tiendas especializadas como Fantástico del Valle, donde podías conseguir los números anteriores. Tú ibas a la tiendita donde venían tus cómics y conseguías los que habían. Ibas al puesto y decías, ¿cuál tienen? Pues tenemos este, este y este. Y pues te llevaban los que podías. No había manera de conseguir el back issue, ¿no? Entonces, obviamente, pues, salió el 7, pues, ¿qué pasó con el 6? No sabes. Entonces, no sabías qué es lo que había allá adentro. Entonces, pues, la gente que lo vio con el traje rojo, solo con el traje rojo, pensó que siempre tuvo el traje rojo, y cuando vieron con el traje amarillo con rojo, pues, les explotó la cabeza. ¿A cuántos de ustedes les pasó lo mismo? Estoy seguro que muchos de ustedes conocían a Daredevil de rojo, siempre, siempre, siempre. Y de un momento a otro, oh, sopas, había otro traje. Imagínate a las personas en los 90s que lo conocían con la armadura. Pero hablaremos de eso en un momento. Ya me pasó algo muy, muy curioso acá. Aquí es cuando Wally Wood empieza a dibujar el cómic, porque Bill Everett de plano era un desastre, estaba tardando demasiado en hacer el cómic. Y aquí curiosamente tenemos algo que veremos muy seguido en las aventuras de Daredevil. Es Daredevil peleándose contra alguien con el que no puede. Namor se ha peleado contra Hulk y se han dado un buen agarrón. Se ha peleado contra la Mole. Es un buen agarrón. Donde nadie gana. Todos quedan, como quedan empatados. Y me estás diciendo que Daredevil tiene opción de ganar. Y no solo eso. En el agua, no. Solo uno de estos dos personajes puede respirar bajo del agua. Y no es Daredevil. Pero curiosamente, este tipo de cosas es muy recurrente. Porque no solo se pelea contra Daredevil, digo, contra el amor, se pelea contra otros personajes. Es decir, neta. Pero sí, traigo las portadas para demostrarlo. O sea, aquí pasa algo. Este cómic es bastante bonito, de hecho, porque se están enfrentando ellos dos y Daredevil no se da por vencido. Cuando lo deja tirado en el suelo, Namor, dice, has sido un buen contrincante. Mínimo no te diste por vencido. Te gané, pero no te diste por vencido. Y muchos de ustedes ya sabrán de este rumor que una de las razones por la que se modifica el traje de Daredevil es porque se parece mucho al de Iron Man. Y de estos dos personajes, curiosamente, el que estaba vendiendo más en ese momento, obviamente, era Iron Man. Porque no solo tenía su propio cómic, también era miembro de los Vengadores. Equipo que no hubiera existido si no hubiera sido porque se atrasó Daredevil. Entonces, como que se está autotroleando Daredevil, ¿no? Casi, casi. Y sí, como podrán notar, los colores son demasiado similares. Y creo que la gente de Marvel pensaba que los niños de los 60 eran estúpidos. Y que si veían esto, lo iban a confundir con esto. Que no está muy lejos de la verdad, déjenme decirles. Porque el mejor escritor de todos los tiempos, su nombre es Alan Moore. No sé si ustedes saben quién es. Pero si no, por favor, escuchen con mi manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online. .com.mx y les hablaré largo y tendido de quién es Alan Moore. La razón por la que él está escribiendo cómics ahorita en vez de estar, no sé, haciendo brujería en otras partes del mundo. Ah, no, perdón, también está haciendo eso, ¿verdad? Perdón. Bueno, no se volvió contador. Porque le dijo a su mamá, mamá, ya que vas a ir a la tienda, por favor tráeme unos cómics de Black Hawks. Y su mamá dijo, ¿y qué es un Black Hawk? Y dice, bueno, el cómic se llama Black Hawk. Son pilotos aviadores en la Segunda Guerra Mundial. Todos tienen trajes azules con una insignia de un halcón. La mamá va a la tienda y dice, ah, esos son los Black Hawks. Y le lleva a él un cómic de los Cuatro Fantásticos. Porque aparentemente puedes confundir a un monstruo rocoso con un piloto aviador. Y puedes confundir una cabeza de un águila con un cuatro. Y obviamente, aparentemente, Black Hawks y Fantastic Four se escriben igual. Pero bueno, gracias a que su mamá se confundió y le dio ese cómic, él está escribiendo cómics ahorita. Entonces, sí hay momentos donde la gente está medio despistada. Entonces, creo que por eso vino este cambio. Un traje totalmente negro, digo, pero totalmente rojo. Y hoy se preguntarán, ¿qué pasó con el traje de Daredevil? ¿Ubican a este personaje? No se preocupen. ¿Chiste andante? No se preocupen. Se llama, obviamente, ok. Dios, ahí les va. Tiene una D en el pecho. Y es un hombre. Por ende, su nombre es... D-Man. Gracias. Es D-Man o Demolition Man. Fue un luchador que eventualmente se volvió un compañero de Capitán América. Y como podrán notar, es igual de original que Daredevil. Le plaje totalmente el traje a Daredevil y la máscara a Wolverine. Pero bueno, mientras menos digamos de este personaje, mejor. Vamos ahorita a presentar un poquito del elenco de apoyo de nuestro buen amigo Daredevil. Daredevil, mejor conocido como Matt Murdock, decide tomar clases de derecho, se mete a la universidad y su compañero de cuarto es Franklin Foggy Nelson. Dato curioso, estaba yo checando por ahí por qué se llama Foggy. Yo pensaba que nomás era como el apodo que le dieron de niño, porque Franklin suena como Foggy, tal vez de niño él se confundía y en vez de decir Franklin decía mi nombre es Foggy. Pero curiosamente, Mark Waid, millones y millones de años después, o sea, en el 2014, 2013, finalmente le dio un origen al por qué le dicen Foggy. Aparentemente, cuando eran compañeros de cuarto, Foggy Nelson era tan cerdo que se la pasaba roncando toda la noche. Y además, como se la pasaba comiendo basura, el olor era demasiado. Entonces, así tenía que dormir Daredevil para poder bloquear el sonido de su mejor amigo. O sea, hay una cosa que se llama foghorn. Cuando un barco está rodeado de niebla, empieza a sonar una corneta muy fuerte para que la gente sepa dónde se encuentra. Y suena así. Entonces dice, para mí, Franklin era como un foghorn. Era como una corneta muy fuerte que existe en los barcos. Y por ende, le apodó él a su amigo Franklin Foggy. Y el otro como que le dijo, pero ¿por qué? Es que roncas demasiado. Y ya. Entonces, como está golpeando y me así. Curiosamente me han dicho que yo también soy medio Foggy, pero no hablemos de eso. Vamos a lo próximo. Y también otro personaje importantísimo, importantísimo, importantísimo. Uno de los más grandes amores. El primero. No, el primero es Elektra. ¿Ah? Por eso yo tengo el micrófono. Pingüino. Por eso yo tengo el micrófono. El primer amor de Matt Murdock, que es Elektra, llegaremos a ella, relájate. Pero su amor más grande, el más positivo, sin duda, fue Karen Page, que como Brandon Banner era una chica de su época. ¿Qué onda con ese cabello? ¡Wow! Pero resulta que era una persona muy, muy, muy importante. Ella fue la secretaria de las oficinas de Nelson y Murdock, porque obviamente cuando ellos se gradúan de la escuela de Derecho, se gradúan de hecho con honores ambos. Supuestamente Matt es un poquito mejor, pero Foggy, a pesar de que no mucha gente da un peso por él, es bastante, bastante bueno para cualquier cosa, cuestiones de la ley. Y Karen es la secretaria que los va a echar la mano. Y curiosamente, al igual que en la brillante y magnífica serie de Netflix, ambos se enamoran de ella. Karen se enamora de Matt. Matt se da cuenta de que ella está enamorada de él, pero él no le puede decir que está enamorado de ella, porque está ciego y no quiere que ella ande con un hombre que ella determina como algo menor o algo inferior. Y también si le dice que quiere andar con ella y ella dice que sí, van a romper el corazón a Foggy. Foggy no le importa y él va sobre Karen con toda su furia, también porque no se da cuenta que Matt quiere con ella. Se vuelve un excelente y muy bonito triángulo amoroso. Y yo sé que alguna vez leí en una revista bastante chajona acerca de cómics aquí en México, llamada Comic Zone. ¿Alguien tuvo la desgracia de leerlo? Sí, no, gracias. En el número uno me acuerdo que el editor dijo que los cómics de Marvel eran mucho mejor que los cómics de DC, porque los cómics de DC eran tan estúpidos como una telenovela de Televisa. Pero sin embargo, los cómics de Marvel eran súper maduros y para nada infantiles. Y no metían absolutamente nada de melodrama. Lo que les acabo de contar, ¿a qué les suena? Un melodrama de Televisa. Una súper telenovela. Lo que escribían Jack Kirby, Steve Ditko, Stan Lee, todos ellos antes de Marvel, eran cómics de monstruos, sí, de ciencia ficción también, pero también escribían libros y cómics de romance. Y los cómics de romance se vendían bastante bien en los años 40, en los años 50. Y obviamente aquí pues dijeron, ¿sabes qué? Si tenemos algo que funciona, vamos a meterlo. Entonces metieron poder atómico, ¿no? Como todo, metieron a monstruos como Hulk y la Mole, y también metieron muchísimo romance. Pero este es Sopenco ahí de... Los de DC son como melodramas chafas, no como Marvel, que es súper... Sí, Dios mío. Y estaban haciendo una revista de cómics. Pero bueno, ya presentamos a su elenco de apoyo. Las personas... Las personas que lo ayudarán. Ahora vamos a ver quiénes son sus grandes enemigos. Si alguno de ellos les suena familiar, levanten la mano. Este hombre se llama el Señor Miedo, Mr. Fear. ¿Cuál es su poder? Bueno, tiene una pistola que dispara un gas que hace que tengas miedo. ¿Quién fue primero? ¿Dónde lo he visto? ¿A quién me recuerda? La originalidad de Daredevil es magnífica. Obviamente, como podemos ver, el personaje este se viste con una cara de calavera, de miedo, y pues básicamente se enfrenta contra Daredevil, pero no funciona su gas contra Daredevil. ¿Por qué? Es el hombre sin miedo. Tía, porque Daredevil es el hombre sin miedo. ¿Ok? Pues aquí tenemos a otro gran villano, o sea, el gladiador. ¿Cuál es ese gran? Este, gladiador, pero está retrasado mental. El gladiador... Por alguna razón decidieron como que irse por todas las cosas, las personas con discapacidad para enfrentarse contra Daredevil. Él es una persona, ¿vieron la serie de sí, Daredevil? Genial. Gracias. Como notarás, no es un retraso mental que está babeando, pero es medio lento. No es retrasado, solo es lento. Digamos un autista, ¿podríamos decirlo autista? Como que es una persona lenta, muy, muy inocente, pero curiosamente tiene sus arranques de violencia, ¿no? Lo que termina pasando es que en algún momento él decide que Daredevil es malo. Es una persona que muy fácilmente lo pueden guiar a la derecha o a la izquierda, como que se deja llevar por las cosas. Y tal vez de seguro J. Jonah Jameson escribió algo en contra de Daredevil. Y él decide enfrentarse a Daredevil y crea este traje y se autopoda, o sea, autonombra, el gladiador. Hemos visto películas de gladiadores. Yo no sé en qué momento esto dijo, esto es un gladiador. Porque no se parece a lo que utilizaría un gladiador, ¿no? Ni la máscara ni nada. Obviamente su símbolo tampoco. Pero lo más curioso es que normalmente un gladiador utiliza armas como espadas, ¿estamos de acuerdo? Estas como, ¿cómo se llama? Lanzas, trinchetes, estas, ¿cómo se llama? Redes también. Pero curiosamente le sirve utilizar estas cosas. Sierras. Son sierras eléctricas en sus manos. Es un gladiador moderno. Yo sé que es un gladiador moderno. Entonces, las sierras están sobre sus... ¿cómo se llama esto? Aquí su mano, su muñeca. Y giran. ¿Ok? Estamos de acuerdo que sí es dañino para la persona a la que estás enfrentando, pero también sin querer haces así. También tus manos están en peligro, también parte de tu cuerpo. Por ende, la teoría de que es un retrasado mental. Obviamente sí, No abandonan, ¿no? Grandes villanos. A ver. Pues tenemos obviamente, por favor. Magnífico villano. El hombre zancudo. The Stiltman. Y la cosa es que no solo eso, está orgulloso de ser The Stiltman. Hasta se pone un signo de admiración al final. ¿Y qué es lo que puede hacer este personaje? Sí, efectivamente tiene una armadura. No es tan poderoso obviamente como la de Iron Man. Es un poquito contra balas, pero no le da super fuerza. Pero curiosamente él puede estar muy alto y ese es su poder. Está muy alto. ¿En serio? Y ese es su poder. Tiene mucho autoestima. Y lo bonito es que como pudieron ver, así como Michael Keaton no podía girar su cabeza en la película de Batman, este individuo no puede girar nada. No se puede, ¿cómo se mueve? Se mueve hacia adelante. Siempre, nunca toca pared, siempre va hacia adelante. Y si toca pared, se pone más arriba que la pared. ¡Qué grandes villanos! Dicen que los héroes se definen por sus villanos. Este es el búho. ¿Qué? Y se parece a un búho porque está gordito. Y porque también va con el mismo peluquero que va Wolverine, como podemos ver. Yo creí que era Wolverine. Mira, ve la mano. Y además, ¿no? Porque hasta los villanos de Daredevil son poco originales, porque no solo se van al mismo peluquero de los héroes, también deciden volarle las armas a los héroes. A ver, el hombre se llama el Búho, quiere ser el líder de todas las pandillas de Nueva York. ¿Cuál es su poder mutante? Sí, porque si eso es mutante, ¿cuál es su poder mutante? Saca garras. No saca garras. Ver en no. la noche. ¿Puede volar? ¿Perdón? Ver en la noche. Sí, puede ver en la noche, igual que un búho, claro, efectivamente. ¿Puede es? Volar? Puede volar, pero ¿cómo? Como el buitre. No, solo si se lanza de un lugar muy alto, porque la cosa no puede despegar, no, sí, desde, no puede despegar desde abajo. Planea. Tiene que, exacto, tiene que planear. Y además, mi hermano, porque está gordito, es también por eso, ¿no? Entonces tiene que subirse a un techo. Se está peleando con Daredevil, despierte. Se sube un techo y se lanza de allí para huir, ¿no? Tal vez. Y obviamente, también estamos de acuerdo, Daredevil es un espécimen perfecto, físico. Y obviamente se enfrenta contra un hombre así, pues obviamente lo va a destrozar. Y de hecho, ¿sabes qué curioso? Ahorita me acabo de recordar, no traigo ninguna foto de Stick. Qué ridículo de mi parte. Ahorita hablamos un poquito de eso. Otro gran villano. Ok, vamos a ver si ustedes me pueden decir cómo se llama este villano. El Hombre Púrpura. Efectivamente. ¿Y por qué se llama el Hombre Púrpura? Porque es un hombre. Es porque es púrpura. ¿Eso no causó problemas a la impresión? Ok. No, ya sabía, arreglado todos. El Hombre Púrpura es un tipo que es un espía, se expone un gas, queda púrpura y emite feromonas que hace que puede controlar a la gente. O sea, es un poder bastante interesante. O sea, te puede controlar a quien sea. Y curiosamente, es un cero a la izquierda el personaje. Y además tiene el peor nombre del mundo, The Purple Man. O sea, no, de hecho, su nombre real es Zebediah Kilgrave. Muchos escritores ahorita están prefiriendo utilizar su apellido de Kilgrave en vez de usar Purple Man, porque dicen, Kilgrave suena más chido. Pero bueno. Ok, es otro villano de Daredevil. Un personaje que se viste como un payaso o un bufón para enfrentarse al héroe. Nos recuerda a alguien. Nos recuerda a alguien, no sé. The Joker, The Jester. Nos recuerda a alguien. Sí, efectivamente, tenemos aquí este personaje que es una ridiculez. Es una verdadera ridiculez. Pero les voy a decir porque yo lo amo. Porque es un actor fracasado. Entonces, las personas que me conocen saben que tenemos mucho en común el Jester y yo. Y obviamente su sueño era interpretar a Cyrano de Bergerac. ¿Alguien conoce a Cyrano de Bergerac? Sí. Su nombre que es perfecto en todos los sentidos. En todos los sentidos. Un gran espadachín, un gran mosquetero de esa época de Francia. Poeta, escritor. Pero tiene una nariz muy grande, está muy acomplejado. Entonces yo también era el hombre perfecto. Pero estaba muy gordo de niño. Y eso me acomplejó. Entonces yo entendía el dolor de Cyrano de Bergerac. Y curiosamente este hombre también entiende el dolor de Cyrano de Bergerac. Y su gran sueño es interpretar a Cyrano en ¿cómo se llama? En teatro. Y siempre se lo prohibieron. Porque era muy mal actor. Pero él no se daba cuenta de que era mal actor. Entonces constantemente iba a los castings y no lo contrataban ni menos para ser Cyrano y queda loco y se vuelve villano. ¡Wow! Esas motivaciones, en serio, son buenísimas. La de plata no me fue mucho. Pero bueno, nada se compara contra el villano más implacable de todos los cómics de Daredevil. Y obviamente me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a The Matador. Y por favor, nunca lean El Matador, hay que decirlo siempre con acento americano. The Matador. Sí, efectivamente es un matador, es un torero que se enfrenta, Dios mío, con Daredevil. Como les digo, toda la iconografía del diablo, toda la iconografía de la iglesia, del diablo guardián, no se había asociado todavía con Daredevil. Todavía no. Daredevil se estaban asociando más contra una persona, con una persona temeraria, con una persona sin miedo, con una persona audaz. Nada que ver con el diablo. Pero curiosamente algo tenía su traje que dijeron, pues tiene cuernitos, ¿no? Y si lo enfrentamos contra un matador, ¿por qué no? Puede funcionar. Y eso no fue lo más terrible. ¿Saben qué fue lo más terrible? ¿Qué? ¡Le gana! ¿Qué? ¡Le gana! Porque le tira la capa en su cara y lo cega ¿Has sentido de verlo? Momentáneamente. Y lo vence. Repitamos eso. El matador, que no tiene poderes de ni un tipo, cega a Daredevil, que ya está ciego, con su capa, lo golpea muy fuertemente en la cabeza, aparentemente con su mano, y se escapa. ¡Wow! Eran los 60, que lo van a hacer. Pobre hombre, qué mal le iba. ¿Podrías encontrar a Stick aquí, por favor? Pero de todos los villanos, el que sí llegó a pasar a la historia, de todos esos villanos chafones, fue Bullseye. ¿Alguien sabe algo de Bullseye? ¿No? ¿Qué sabes de Bullseye? A ver, él solía ser beisbolista, pero... Bueno, eso dicen que sí, dicen que no. Lo más importante es... Que se le dio por matar gente y tenía buenas punterías. Tiene excelente puntería y le da por matar gente. Disfruta matar gente. Está total y completamente loco. Le gusta ver a la gente sufrir. Y mientras nos pueda hacer sufrir de mayor manera, más lo disfruta. Y lo que le gusta hacer a él es demostrar que tan bueno es con su puntería. Porque puede matarte con una navaja, puede matarte con una estrella china, puede matarte con una pistola, obviamente. Pero lo disfruta cuando te mata con un naipe, con un clip, con unas tijeras, con una cuchara. Con un dientes. De hecho, sí, una vez utilizó uno de sus dientes, no para matar a alguien, pero para desconcentrar a un guardia. ¿No sabías eso? Dije mondadientes. No sé qué sea esto, pero una vez utilizó uno de sus dientes, Literalmente, estaba en la prisión, quería salir de la prisión, agarra y tenía una... ¿Cómo se llama esto? Una... Camisa de fuerza. Camisa de fuerza, gracias a un straight jacket. Va corriendo hacia la pared y se golpea contra la pared y cae. El guardia entra a la celda para ver qué es lo que está pasando, porque se sacó de onda que el tipo nomás se arrancara y se pegara contra la pared, pero lo hizo para que su diente de enfrente se le quitara, se le rompiera, y utiliza su diente para disparárselo al ojo, así lo escupe directamente al ojo del guardia, desconcentra al guardia y de esa manera puede matarlo y escapar de prisión. El tipo está total y completamente loco. Lo único que él quiere hacer en este mundo es matar a Daredevil, que es lo que nunca puede hacer. Entonces, en lo que puede o no matar a Daredevil, empiezan a matar a otras personas por diversión. Pero originalmente, cuando el personaje fue presentado, era un X a la izquierda. Tanto así que, vean, Dios mío, el traje. Es igualito al de Punisher. No, con la máscara. Y el personaje se llama Bullseye, o Tiro al Blanco. ¿Y qué es lo que tiene en la frente? Una diana. Tiro al Blanco. O sea, el personaje no era muy... Muchas gracias, muchachos. No era muy bueno, no era muy interesante. No puedo creer que todas las cosas me hayan olvidado de Stick. Pero es cuando haces la tarea a las 12 de la tarde y cuando tienes presentación a las 4. Es cosas que te van a olvidar. Pero bueno, aquí tenemos otra. Así como los villanos eran patéticos, las historias también mantenían ese mismo nivel de patetismo. ¿Saben quién es este personaje? Mike Murdock. ¿Quién es Mike Murdock? El hermano gemelo. Es el hermano gemelo de Daredevil, creado por Daredevil para proteger su identidad. Ya estaba harto de no poder decirle a Karen Page que quería salir con ella. Ya estaba harto de que la gente lo tratara como un invidente más, porque él no es un invidente más, o sea, tiene sus poderes y no le gusta que la gente lo vea con pena y lo trate como si fuera un individuo que no es capaz de hacer las cosas. Entonces decide, en serio, soltarse el cabello, salir con Karen Page y tener más aventuras y ser más atrevido. Y crea la identidad secreta de Mike Murdock, el hermano gemelo, vidente de Matt Murdock, y dice que él es Daredevil. Entonces lo curioso es que cada vez que está Daredevil o que está Mike, no está Matt. Y eso hace gran confusión para Foggy y para Karen. Y aparentemente Foggy Nelson, que fue a la universidad, a Harvard, un hombre brillante, una mente brillante en la justicia y todo el derecho y todo eso, es un sopenco y total idiota. De que se la creyó. Y yo he visto gemelos. Ah, también Luisa Ley. Sí, ¿sabes qué? Pero Superman nunca inventó a Mike Kent para que saliera con la suya. Lo que hacía él, ¿sabes qué es lo que hacía? No, pero ¿sabes lo que hacía? Llegaban los robots de Superman. Mandaba sus robots, o sea, aparecía él como Clark Kent y aparecía a su lado su robot disfrazado de Superman. Y Luis decía, tienes toda la razón, no eres tú. Pero él no tenía esa opción. Creo que lo que tenía que hacer de vez en cuando es pedirle a Spider-Man que se vistiera de Daredevil. Era todo un rollo. Es que era mucho plagio. Ya era mucho plagio, ya. Pero no, lo triste es que esto duró por años. Fueron números y números y números. Y no sobrevivió. Olvídate de eso. Le pidió matrimonio a Karen Page como si fuera, como Mike Murdock. Pero bueno. De ahí salió la saga de... No, espérate. Queda mejor. Eso es importante. Eso es muy, muy, muy importante. En algún momento, Karen Page decide alejarse de Nelson y Murdo, dejar de ser secretaria y seguir su sueño de ser actriz. Ay, no. ¿Okay? Sí. ¿Qué tienes contra los actores, compañeros? No, nada. Qué bueno. Decide toma su decisión de ser actriz y se va a Los Ángeles. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí en Los Ángeles? Nada importante. Se mete, empieza a trabajar en telenovelas, etcétera, etcétera. Pero eso va a volver importante más adelante. Pónganlo así como que una estrellita ahí. Pónganlo a un ladito, o sea, ahora es muy importante que Karen Page decide volverse actriz. Y obviamente deciden sacar a Daredevil de, ¿cómo se llama? De Nueva York, porque obviamente es muy parecido al Hombre Araña, ¿no? Entonces deciden mandarlo a Nueva York y como de plano, a San Francisco, perdón, lo sacan de Nueva York, lo mandan a San Francisco y como de plano notan que el personaje no está vendiendo suficientes cómics, solo él. Lo unen con Black Widow. Black Widow aquí no está como personaje invitado. Ella empezó a compartir el título, así como se lo aplicaron a Linterna Verde y a Flecha Verde, que ambos compartieron un título por este mismo tiempo, diciendo, si un personaje no puede levantar el título, vamos a ver si dos personajes pueden levantar el título. Lo mismo se lo aplicaron a Daredevil y Black Widow. En el caso de Green Lantern y Green Arrow, fue interesante, porque los personajes eran muy opuestos en sus creencias, en sus ideales, y también porque tenían la palabra verde en sus nombres. Entonces podía ser, está interesante, ¿no? Y ambos eran miembros de la Liga de la Justicia. Tenían como muchas similitudes. ¿Qué similitud tenían ellos dos? Gracias, efectivamente. Pero curiosamente yo creo que ella se tiñe el cabello, ¿eh? Porque en sus primeras apariciones tiene el cabello negro. Entonces puede ser que, mira, ni es real, ¿eh? Como dicen por ahí, las cortinas no son igual que la alfombra. ¿Ah? Qué elegante. Nadie lo entendió. Déjalo ahí. No lo explores demasiado. Lo entendiste tú porque eres un mal pensado. Pero bueno, resulta que él es un chico ciego, invidente de Brooklyn. De Hell's Kitchen. Él es un chico invidente de Hell's Kitchen. Y ella es una espía rusa. O sea, nada que ver que primero fue miembro de la KGB, después de SHIELD, después de Hydra, pero era más una doble espía. Todo un rollo. Y curiosamente también aquí pasa algo, no solo le están quitando aquí su título a mi buen amigo Daredevil, él está haciendo algo que también hará múltiples veces en su carrera, y es volarle un enemigo a Spider-Man. Se está enfrentando contra Kraven, que está eso, tiene todo el sentido del mundo, porque Kraven le gusta cazar a seres humanos, porque son la presa más peligrosa, y qué mejor que alguien como Daredevil, que le da más pelea en aspecto físico, no como el Hombre Araña, que obviamente es mucho más fuerte que Kraven porque tiene los poderes correspondientes a una araña de ese tamaño. Pero eso también es muy importante, entonces pónganle una estrellita que no solo le plagia su rollo de andarse meciendo por la ciudad, también le está quitando a sus villanos. ¿Ok? Y aquí tenemos algo que es un momento increíble en la historia de Daredevil. Es el momento en la historia de Daredevil. Es el momento en que Daredevil deja de ser una basura y crece a ser uno de los más grandes héroes de toda la historia. Aquí empieza. Es el inicio, es la génesis. ¿Saben lo que pasa en este número? ¿Qué? A dibujar. Frank Miller. Frank Miller lo empieza a dibujar. No lo está escribiendo todavía. Nomás lo está dibujando. Es el final de esta historia, que la historia está buena. No tengo los números anteriores. Pero este personaje es la cosa más chafa, de no se llama Death, no sé qué. ¿Está más chafa que los anteriores? No tienes idea. O sea, se pudo superar. Porque se pudo, lo logró. Es un personaje que empieza de una manera, tiene un accidente, mitad de su cuerpo está de un lado, mitad de su cuerpo está del otro lado. Es como que vemos en los dos lados del espacio y tiempo, entre la vida y la muerte, entre dos dimensiones. Sí. Medio puede entrar a esta dimensión, pero no. Y sus guantes tienen una cosa especial que te tocan y te matan, pero es para que él pueda entrar. Pero solo cuando él está dentro de este aquí, no de allá. Puede atravesar paredes porque es intangible, pero solo de vez en cuando porque está entre aquí y allá. Es una cosa más estúpida del mundo, imposible de explicarla. Era de los 70, ¿verdad? Sí, ya en los 70s, pero obviamente aquí es cuando empieza Frank Miller. Y Frank Miller está dibujando y está y le dice a Roger McKenzie, estaba escribiendo en este entonces, y le dijo a Jim Shooter, que era el editor en jefe, dice, buena onda, ¿qué le están haciendo a este personaje? Yo adoro a este personaje, yo amo a este personaje, es el Batman de Marvel, y lo están desperdiciando. Y Jim Shooter le dijo, ¿el Batman de qué? ¿Neta? Yo te juro que si me lo dejas trabajar, te voy a dar cosas gloriosas. Y afortunadamente, Jim Shooter confía en él y dice, adelante, haz lo que tú quieras. Y hace esto. Esto es lo que estaba pasando. De eso estaba quejando Jim Shooter. Frank Miller. Daredevil se pelea contra Thor. Daredevil se pelea contra Hulk. Daredevil se pelea contra Doctor Doom. ¿Cómo demonios sobrevivió? No tengo que explicar porque son ridículas esas peleas, ¿verdad? No tengo que explicarlo, como que les queda bastante clarito, ¿no? Y como si no fuera suficiente hacerlo en el número 7, se vuelve a pelear contra Namor. Y en buena onda dice, es cuando dice Frank Miller, en buena onda, ¿qué le estamos haciendo a este personaje? Esto es ridículo. O sea, es Doctor Doom. ¿Está leyendo Secret Wars? El dios de Secret Wars es Doctor Doom. Él controla todo el mundo donde hay un planeta de Hulks. Lo está controlando todo él. Y me das a decir que se va. Y mira, y me encanta. Está peleando contra Doctor Doom con su mano. Porque todos sabemos que el arma más peligrosa contra Doom es tu mano. No sería un imán. No, imán, ¿de qué hablas? No trates. Déjame la comedia a mí, por favor. Déjame la comedia a mí. Esto es lo que hace Frank Miller. Esto es lo que hace. Un aplauso, en serio. Un buenísimo se los agradecería. Esto es hermoso. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó. Si no lo han leído, lo tienen que leer. Si les gusta Daredevil, esto es lo que define su carrera. Es lo mejor de Daredevil hasta este punto. Hay cosas mejores que vienen después, pero hasta este punto es redefine el personaje, lo hace increíble, lo hace glorioso. Y todo, curiosamente, hablando de plagios, está plagiando una historia de su héroe. Frank Miller adora a un hombre llamado Will Eisner. Will Eisner es un inmortal, gigantesco, grandioso dibujante que empezó en la era de oro, en los años 40, a dibujar un cómic que se llama The Spirit. Yo he leído The Spirit, las historias están bastante bien, el estilo de historia es bastante bien, pero lo que en serio logra es crear ese tipo de cómic oscuro, ¿no? Agarrar la idea del film noir o el cine negro y pasarlo a los cómics, y con su estilo de arte, con cómo crea las sombras, hace cosas increíbles. Y también lo que vemos mucho en el anime, que algunos personajes están como que muy serios, algunos personajes están como que más caricaturescos, lo hace Will Eisner originalmente, por primera vez en los Estados Unidos, que algunos personajes se ven, en algunos casos hasta insultantemente caricaturescos, y otros muy reales. Por decir, tenemos a Spirit, que se ve como se vería, por decir, Batman, muy realista, y tenemos a su mejor amigo, Ebony Ivory, que hace que Menin Pinguín se vea normal. Es la caricatura de Ebony Ivory, la cosa más ofensiva a los afroamericanos que existen en este planeta. Sus labios están de este vuelo y rojo, y calvo, y habla como un bruto. Pero bueno, dentro de sus historias hay una historia donde se enfrenta el Spirit contra Sans Serif. Fue su novia, su primer amor, la mujer que él más amaba. Se separan cuando están chavitos, y cuando la vuelve a encontrar, ella es una criminal y él es un justiciero. Se tiene que enfrentar contra la mujer que ama. Le gustó tanto y impactó tanto su historia a Frank Miller, que hace lo mismo con Elektra y con Daredevil. Dato curioso, eran los 80s. ¿Y qué es lo que pegaba en los 80s? ¡Ninjas! Entonces, obviamente, ella es una ninja. Y, obviamente, Daredevil lo transforman en ninja. Aquí y ahora sí me podrían pasar a... No puedo creer que de todas las cosas se me olvide Stick. Ya sabíamos, obviamente, ya habíamos visto... Alguien dice, ¿qué pasó? Parece que está desinflando un... A ver, resulta... A ver, ¿puedes venir aquí, Daniel? Un fuerte aplauso para mi bello de cambio. Eso es lo que me va a hacer, por supuesto. Lo podría encontrar ahorita en la computadora, pero en lo que lo encuentro en el laptop. Pero bueno, está más bonito esto, está más bonito esto. Resulta que tenemos un personaje llamado Stick. Entonces está pasando. Sí, ¿no? Ya habíamos visto que Daredevil se entrena para ser un gran gimnasta, para ser un gran peleador, boxeador, etcétera, ser un artista marcial. Pero siempre pensábamos que su entrenamiento fue él solo. Batman siempre nos explicaron que fue con maestros, que fue con mentores, que tuvo varios maestros a través de su tiempo, pero siempre en el caso de Daredevil nos dicen que él solito se entrenó. Resulta que nos presentan a Stick, lo presentan en esto, en la saga de Elektra, y descubrimos que Stick es un hombre igual ciego, pero a diferencia de Matt, su ceguera fue a través del tiempo, fue una ceguera natural, y él aprendió a cómo agarrar todos sus sentidos y llevarlos al extremo. Y él se genera su propio sentido de radar, de nivel nato. O sea, él lo crea de su cuerpo, nada lo afecta. En el caso de Daredevil, los químicos, los tóxicos, le dan un atajo a llegar a este punto. Pero en el caso de Stick, él lo crea solito. Y a diferencia de todos los maestros, siempre habíamos visto maestros benévolos, maestros bonachones. Todos recordamos el Karate Kid, obviamente, con Mr. Miyagi, ¿no? Que es la neta del planeta. Esto es tu figura paternal. Te quiere mucho, te entrena. Medio te regaña, ¿no? Look high, always look high, ¿no? No lo ves a los ojos. Pero es muy linda persona. Stick no. Stick te golpea. Stick te pega. Stick te regaña. Se burla de ti. Te tira de una azotea. Te tira de una azotea si el caso lo demanda. Porque lo que quiere hacer es obligarte a dar lo mejor de ti. Y sabe que lo que tiene que hacer es romperte y recrearte. Y es un personaje muy interesante porque habíamos visto pocos maestros así. Si vemos en el caso de Batman, su maestro, su persona más cercana, su mentor, su figura paterna es Alfred. Y él es totalmente lo opuesto a Alfred. Y es lo verdaderamente interesante del personaje de Stick, que lo hace tan importante. Y se llama Stick. Eso me encanta. ¿Por qué se llama Stick el personaje? Porque tiene una vara. Su arma es una vara. Y curiosamente, más adelante veremos que él tiene a todo un equipo de personajes que lo asisten a enfrentarse contra los ninjas malos. Porque obviamente si tienes ninjas buenos, tienes que tener ninjas malos. Los ninjas malos aquí curiosamente se llaman La Mano. Se llaman La Mano. Así como tenemos a Hydra, que tiene muchas cabezas, tenemos a La Mano, que tiene aparentemente muchos dedos. No sé. Pero bueno, resulta que él tiene un grupo de personajes que le ayudan a enfrentarse contra La Mano. Él se llama Stick, porque tiene una vara. Hay un tipo que lanza estrellas chinas. ¿Cómo se llama él? Estrella, obviamente. Uno que tiene... ¿Perdón? ¿En serio? ¿Neta? Hay uno que tiene, ¿cómo se llama? Arco y flecha. ¿Cómo se llama? Shaft, obviamente. Porque se dice las flechas. Uno que puede como planear, volar, levitar. Wings de alas, obviamente. Y obviamente hay uno que es totalmente fuerte, duro, invulnerable. Y él se llama Stone. Me imagino que hay un chiste ahí, porque hay un refrán americano que es Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Que las piedras y los palos te pueden romper los huesos, pero los nombres o los insultos nunca te van a herir. Y me imagino que, como ustedes recordaron al inicio, la palabra Daredevil era como se mofaban y se burlaban. Entonces me imagino que Sticks and Stones, porque son los líderes, Stick y Stone, y yo, como que Frank Miller quiere decir algo. Pero bueno, en el caso de la saga de Elektra, vamos a ver si aquí tengo todo el origen de la bellísima Elektra. Elektra Nachios, es una chica griega. No empiecen con Nachos, por favor. Estamos con Nachos. Sí, efectivamente, mi snack favorito son los Nachos, pero ese es Nachios, Nathios. Es una chica griega, y como todos sabemos, se basa su nombre Elektra en el complejo de Elektra. ¿Saben qué es eso, no? El complejo de Elektra es una mujer que está enamorada de su padre y obviamente mata a la madre para estar cercana al padre, más que nada en venganza. Es una larga historia, es tragedia griega y obviamente todo es bien trágico en la tragedia griega. En este caso, nuestro buen amigo Daredevil conoce a Elektra en la universidad, se enamora locamente de ella. Ella no quiere andar con él, ¿por qué? Ciego. Gracias. Así de linda persona es, ¿eh? Así de linda persona es. Él es capaz de ver al alma de esta mujer a pesar de que está ciego, y ella lo ve y dice, no, está ciego, no es para mí. Entonces él le tiene que revelar a ella sus capacidades a gimnastas, sus capacidades karatecas, no como en la película de Ben Affleck. Es genial. No, cállate, no como en ese estudio. No, no hay una escena en un parque de juegos donde están sobre el sub y baja, no, cállate, Joel, cállate, no más, cállense, por favor, en serio, es malísima esa escena. Los dos están revelando sus poderes en frente de todos los niños. Entonces él le revela y tiene un gran romance, un gran amor, como podrán ver. y resulta que su papá es un embajador. Unos terroristas van a la escuela y raptan al padre, ¿ok? Y obviamente la raptan al padre y la raptan a ella. Y la policía no sabe qué hacer. Entonces Daredevil por primera vez se vuelve heroico. No, todavía no es la primera vez que usa el traje, pero es la primera vez que utiliza algo similar a su traje. Como pueden ver, le iba a regalar esta bufanda. Utiliza la bufanda para taparse el rostro. Y decide que va a empezar a utilizar su bastón como su arma primordial. Y como podemos ver, este disfraz es muy parecido. Ugh, maldita sea. No se va a poder con esto. Ugh. Vamos a ver. ¿Es el de la serie? Es el de la serie. Es exactamente el de la serie, pero curiosamente antes de ser el de la serie también es el de The Man Without Fear. ¿Ok? Bueno, vamos aquí. Y aquí es lo que pasa, él está utilizando su sentido de radar. La primera vez que brinca y se cuelga de una de estas cosas donde ponen las astas para una bandera. Interfiere ahí. Y aquí rescata a Elektra. Y rescata al padre de Elektra. Pero chequen lo que pasa. Porque obviamente tiene que ser trágico. Porque si una chica es griega y se llama Elektra, va a haber tragedia. Él llega ahí, rompe el bastón sobre la cabeza de ese tipo. Utiliza los pedazos del bastón y por primera vez descubre que sí. En vez de lanzarlo directamente, hace que rebote, estilo Capitán América, es súper, súper original nuestro buen amigo, pero hace que rebote el estilo Capitán América, y le dice a ella, que también es karateca, que ella golpea a él, él se va a encargar de él, y lo logran hacer, salvan el día. Pero el sopenco del señor Nachos se para, y la policía que está afuera cree que es uno de los terroristas, y la policía mata al papá de Leto. Ouch. Y obviamente le echan la culpa, bueno, ella le echa la culpa a, de alguna manera u otra, a Matt. Se le rompe el corazón porque ha muerto su padre, que el hombre que ella más amaba, y ella decide irse, y desaparece, y lo abandona, y obviamente se pone a llorar. Resulta que ella se va, y más adelante descubrimos que nunca quiere volverse a sentir vulnerable, y empieza a entrenar con diferentes maestros. En algún momento ella también estudió con Stick. Stick, ¿cómo puedo explicar esto? Los abre a los dos, tanto a Daredevil como a Elektra, porque ambos tienen demasiada ira dentro de ellos. Nunca pueden controlar su ira. Entonces él dice, necesito a personas que sean parte de mi equipo de ninjas que se van a enfrentar contra The Hand y que no tengan nada de ira en sus cuerpos, nada de ira en sus mentes, como los Jedi, de alguna manera u otra, ¿no? Pero por eso, de alguna manera, él no los permite. Ella descubre que existe esta malévola secta de ninjas místicos. Japoneses. De japoneses también hay de todo tipo de colores y sabores. Llamadas The Hand, ¿ok? Y ella decide que para demostrarle a Stick que ella sí merece ser parte de su plan de ninjas, ella va a infiltrar a The Hand y los va a destruir por dentro. ¿Pero qué es lo que dicen por ahí? Cuando miras al abismo, por mucho tiempo el abismo te mira a ti. Y lo que termina pasando es que ella se corrompe, se vuelve una mercenaria y una asesina, y eventualmente eso va a hacer que se una con Daredevil. Porque Kingpin contrata a Elektra para que mate a Foggy, el mejor amigo de Manhunt. Obviamente cuando ella está a punto de matarlo, Foggy la reconoce. Y le piensa, yo te conozco, tú eres Elektra, eres la novia de Matt, ¿qué está pasando? ¿Por qué me vas a matar? Porque ella obviamente, así como todos los miembros de esta secta de ninjas de Stick, tiene un arma preferida. ¿Cuál es el arma preferida de Elektra? Los Sai. ¿Se ubican que es un Sai? Sí. ¿Sí? ¿Todos sabemos que es un Sai? ¿Sí? ¿No? ¿Tengo que explicarlo? Porque tengo una foto, pero más adelante, ahorita lo veremos. Entonces, obviamente el Kingpin, ¿recordaron cuando yo les dije que era tan original nuestro buen amigo Daredevil? Que le plagiaba todo al Hombre Araña, incluyendo sus villanos. Como todos recordaremos, Kingpin era un villano de Daredevil, de Spider-Man, que nunca hizo nada en Spider-Man. En verdad nunca hizo nada porque obviamente el Hombre Araña era mucho más fuerte que él. Nunca lo podía meter tal vez a la cárcel, pero a la hora de un enfrentamiento físico, siempre ganaba el Hombre Araña. No era muy importante el personaje de Kingpin en los mitos del Hombre Araña, pero curiosamente cuando Frank Miller se lo roba para Daredevil, el personaje empieza a crecer, y se vuelve lo que es ahorita. Todos vimos la serie de Netflix. Todo lo magnífico que es Kingpin ahora es gracias a todo lo establecido antes en esta serie de Frank Miller. Pero bueno, él contrata a Elektra para matar a Foggy Nelson. Obviamente, perdón si les paso el spoiler, pero no lo hace. no lo mata porque se siente mal por él. Entonces ahorita dice el Kingpin, pues ¿saben qué? Pues voy a contratar a Bullseye, que es un excelente asesino y carece de moral, para matarla a ella por no completar su su trabajo. Y no solo eso, obviamente, para matar a Foggy Nelson. Ahí es cuando se involucra Mac, y se vuelve todo una tragedia griega, cañoncísimo, en donde se tiene que enfrentar a Elektra, se tiene que asociar con Elektra, se tienen que enfrentar los dos a Bullseye. Obviamente, para concluirme, este es un Psy, porque lo que le gusta hacer a Bullseye es ser irónico. Entonces la va a matar con su propia arma, o al menos es lo que intenta, y como podemos ver, lo logra. Este es otro panel súper icónico. No lo veías venir. Obviamente yo ya sabía que iba a pasar porque leí el cómic mucho tiempo después, porque yo nací en los 90s. No veo por qué se están riendo. Este cómic salió en los 70s, mucho, mucho tiempo antes de que yo naciera. Entonces obviamente yo sabía que iba a pasar, pero de todas maneras te sigue impactando porque chequen esa imagen. O sea, la imagen es en serio súper sangrienta y súper fuerte. Y sí, efectivamente, él la mata con su side, con su propia arma, y la deja semiviva para que ella se arrastre y muera enfrente de la casa de Matt. Porque qué tristeza, ¿no? Sus últimos pensamientos es ir a ver a su primer amor para morir en sus brazos. Qué bonito. Frank Miller es un poeta cuando quiera. Esto lo dice todo. Y aquí es la muerte de Elektra. Vamos a ver. Where is in that sleep of death? Ah, oh, qué bonito. Esa es una cita de Hamlet. For in that sleep of death, what dream is may come. En ese sueño de muerte, ¿será sueño de muerte? ¿Qué sueños vendrán? Muy bonito. Pero resulta que ya muere Elektra, se le rompe el corazón a Daredevil. Daredevil logra su venganza contra Bullseye. No lo mata, pero le da una golpiza que no tiene idea. No puede meter, obviamente, a la cárcel a nuestro buen amigo a Kingpin, porque Kingpin siempre se escapa, pero de alguna manera u otra logra demostrarle a Kingpin que no se meta con su chica, ¿no? Pero curiosamente, como son los cómics, ¿qué pasa? Elektra lives again. No mucha gente pudo leer este cómic, salió, de formato, de pasta dura, de sobre tamaño, bien grande. Ay, no lo viste. Todo así, no me refiero por el precio. Está gigantesco, ¿no? Y la cosa es que hicieron muy pocos, entonces no mucha gente leyó este cómic, pero hay maneras digitales, totalmente legales, digamos, de conseguirlo. Léanlo, es muy bonito, es como la conclusión de todo lo que pasa en la saga de Elektra, porque Elektra muere, regresa a la vida, y toda la perversión, toda la corrupción se la logran quitar por el alma y el amor de Matt Murdock, ¿okay? Es una larga historia, pero regresa a la vida, pero nunca se le acerca a Matt. En esta historia, ella y Matt se vuelven a encontrar, pero curiosamente al final de la historia, ¿qué es lo que pasa? Interpreten la imagen. ¿Se muere? Se muere de nuevo, sí, efectivamente. Entonces se vuelve a morir Elektra, y aquí supuestamente iba a ser su muerte final. Frank Miller le pidió a Marvel que nunca volviera a tocar el personaje, porque era un personaje emblemático de él, un personaje que él creó y que le había entregado mucho de su ser, mucho de su alma, mucho de su esperanza a este personaje, y no quería que nadie lo tocara. Y obviamente a Marvel le valió. Hay una película que lo demuestra cuánto le valió. Y curiosamente, Elektra muere. Y como les había comentado antes, ser la novia de Daredevil es la cosa más peligrosa del mundo. Como podemos ver aquí, tenemos la muerte de Karen Page. Aquí está otra que se muere, se llama Heather. Aquí se muere Heather. Heather Glenn. Aquí se muere Gloriana. Aquí se muere Echo. Y aquí, bueno, aquí por lo matan. Las únicas que no han muerto, obviamente, son Black Widow, que ella sigue vivita y coleando, no le ha pasado nada. Typhoid Mary, pero está loca. Y Mila, que fue su esposa, que está loca también. Entonces, o quedas loca, o te mueres, o sales en la película más taquillera de todos los tiempos, llamada La Era de Ultron. Entonces, tienes son tus opciones. Pero no tienes más. ¿Perdón? Hay una buena. Pero bueno, todas las demás están muertas. Y ahorita ya, otra cosa que también nos da Frank Miller es vuelve a presentar el personaje de Punisher. Curiosamente, un personaje que había salido antes en Spider-Man. Y en Spider-Man, obviamente, nomás era un matón X que no estaba muy bien definido. No sabían qué hacer, si el personaje era bueno, si el personaje era malo, no sabían qué era el personaje. Y lo que hace aquí Frank Miller es excelente, porque lo hace un tipo que no ve sombras de gris. Que curiosamente todo el mundo la fue a ver al cine y descubrimos que fue muy mala. Pero bueno, él no ve sombras de gris, lo único que ve es blanco y negro. Si rompes la ley, vas a morir y punto. Al nivel que dice, tú ves que tienes que cruzar la calle cuando te toca a ti la luz verde. Pero hay gente que cruzaba en la luz roja, especialmente en Nueva York, mucha gente lo hace, y él te mataba. Tirabas basura en la calle y te rompía la mano. O sea, él no veía sombras de gris. Él veía todo, todo, todo en términos de blanco y negro. Y eso nunca se había hecho con el personaje. Eso lo popularizó y eventualmente lo hace tan, tan popular que en los 80s tenía mínimo 3 series regulares. Punisher, Punisher War Journal y Punisher War Zone. Millones de novelas gráficas y series especiales, y obviamente era parte de casi todos los crossovers de los personajes brutales como Wolverine, Moon Knight, Ghost Rider. Entonces todo eso fue gracias a Frank Miller. Y también hace crea otro gran personaje, además de Elektra, además de Steve, que no puedo creer que se me haya olvidado, Ben Urich, este gran, gran reportero, mucho mejor que Lisa Lane, porque él sí descubre que Matt Murdock es Daredevil. Y mira, es que Ben Urich. Es más difícil, porque ¿perdón? Que es más difícil descubrirlo. Es más difícil descubrirlo porque dices, está ciego, ¿no? ¿Cómo va a ser un superhéroe? Pero lo descubre, es un gran, gran personaje. Y me gustó que en la serie lo hayan adaptado. Es un chavo más de la misma edad, nada más que es afroamericano en vez de blanco, pero honestamente no afectó gran cosa. No, pero no fue la antorcha humana. Ay, no, cállate, todos, cállate. Cuando salga Los Cuatro Fantásticos hablaré largo y tendido de la antorcha ahumada. Pero mientras tanto vamos a enfocarnos en Ben Urich, hace y un excelente actor el que lo interpreta, entonces funciona bastante bien. Es un excelente, excelente personaje de apoyo. Y obviamente cuando se va nuestro buen amigo Frank Miller, las cosas regresan a lo que eran antes. Y tenemos a Daredevil enfrentándose contra Wolverine. ¿Por qué? Pues porque no. Y después se enfrenta, obviamente, a samuráis, ninjas, villanos. ¿Cuánto tiempo estuvo Frank Miller? Muy poco tiempo. Estamos hablando unos 20 números, 30 números máximo. O sea, casi nada. Y este personaje... ¿Ubican al personaje de Lady Deathstrike? Salió en X-Men 2. Sí. Sale en los cómics de los X-Men. Su presentación fue en Daredevil. Sí. Este es su papá, Lord Deathstrike. Cuando él muere... Su hija se enoja bastante con Wolverine, no sé por qué. Ni aparece en el cómic. Y ella se enfrenta a él. Pero aquí es la presentación de Lady Deathstrike. Y también se enfrenta a Hydra, obviamente, ¿por qué no? ¿No? Una celda terrorista invencible que se enfrenta a S.H.I.E.L.D. y no lo puede vencer. A Capitán América, que usted metió invencible, pero no se va a inventar con Daredevil, no pasa nada. ¿Y quién más? Ah, y obviamente, aparentemente Gael García es un villano en los cómics de Marvel. Y es el regreso de Gael, no sé, pero bueno. Pero los cómics de Daredevil quedaron bastante malitos. Estás hablando que 20 números, 2 años gloriosos. Y hay un buen número. Hay solo un buen número. De toda esta basura, hay solo un buen número. Que aquí resulta que Jester, este gran personaje tan original, habla con Daredevil y dice: Lo único que yo quiero es interpretar a Cyrano de Bergerac. Lo que hacen Daredevil y él. Secuestran al actor que va a interpretar a Cyrano de Bergerac. El Jester sale a escena a montar Cyrano de Bergerac. Y Daredevil se viste como el Jester, ¿ok? Para que la policía lo persiga a él. Y permite que el Jester esté en el escenario y haga toda la obra. Son unas 2 horas. Y cuando es en la caída del telón, la gente le está aplaudiendo. Y él dice: ya no tengo que ser villano. Porque mi motivación para ser villano. Era poder interpretar a Cyrano de Bergerac. Al menos es consistente, claro. Ya interpreta a Cyrano de Bergerac y ya estuvo bien. Ya muy bonito para mí. Me llega al corazón. Como podrán ver, la máscara del Jester tiene una nariz muy larga. Porque él se identifica con Cyrano de Bergerac. ¿Okay? Y bueno, afortunadamente, sí, un aplauso, por favor. Aplauso, claro. Después de toda esta basura y basura y basura. Dice Frank Miller, otra vez me lo están haciendo, o sea, tengo que regresar yo a componer las cosas. Regresa y nos da Daredevil Born Again. ¿Ya leyeron todos esta historia? Sí. ¿Sí? Entonces, aunque no se las puedo matar, aunque diga cualquier cosa, ¿verdad? No se las voy a matar. Es genial. ¿Tú ya lo leíste? ¿Alex, no? Bueno, Alex no lo leíste, lo voy a matar entonces. Lo siento mucho, Alex. Yo no. ¿Tú no? Yo voy a disfrutar matarte la tienda. Es buenísima este cómic, es una de las cosas más gloriosas del mundo. Yo me acuerdo que me compré el TP y lo empecé a leer Y dije, no es el momento, tengo que estar más concentrado. Y entonces lo tomaba, y cada vez que lo tomaba, leía las primeras 2-3 palabras y decía, no, tengo que esperarme, porque esto es demasiado importante para nomás leerlo al idiota. Y como todos sabemos, lo que sucede aquí es lo siguiente. Karen Page, ¿recuerdan que les dije que quería ser actriz? Sí. Empieza como actriz, le va muy bien en televisión, poquito a poquito empieza a trabajar en películas. Y como sucede en el medio ambiente de todos los actores, las drogas empiezan. Y todo empieza muy simple con, 2 o 3 podcasts. Y después de eso, nos vamos a la marihuana. Y vamos creciendo, y las niñas se vuelven adictas a la heroína. No sé cómo termina en México, pero mira, nos ponen tan mal. Termina en México y va con unos tipos a pedirles heroína. No tiene dinero, no tiene absolutamente nada. Y desafortunadamente, ella por mucho tiempo estaba cambiando su cuerpo por drogas. Tanto así que se volvió actriz pornográfica. Cuando ya la dejaron de contratar por sus problemas de drogadicción, se la dejaron de contratar en cine y televisión, se empezó a meter a trabajar en películas porno. Y curiosamente se ha vuelto tan famosa que todas las personas que le venden drogas la reconocen. Y siempre le dicen lo mismo, que ya perdió su look, ya perdió su gracia. Pero curiosamente por mucho tiempo le seguían dando droga a cambio de su cuerpo, pero ya es demasiado tarde, ya no tiene cuerpo, ya lo único que tiene es una cosa, solo tiene una cosa. Y es un nombre. Un sobre con un nombre, la identidad secreta de Daredevil. Porque sabe que a alguien le va a importar. Y ella vende el nombre de su amado por un hit de heroína. ¡Wow! Las mujeres son traidoras de vez en cuando, jóvenes. Las mujeres son traidoras de vez en cuando. De vez en cuando. Y la lágrima sale. Y lo curioso es que cuando ese nombre va de un lugar a otro, hasta que llega a las manos. A las peores manos de todas. A las manos del Kingpin. Obviamente él lo ve y no lo cree. Es un hombre ciego al final de todo. Entonces lo que empieza a hacer es probar esa información y empieza a hacerle la vida de cuadritos a Matt Murdock a ver qué pasa. Y obviamente nuestro buen amigo Matt Murdock, que no es muy brillante, se viste de Daredevil y empieza a golpear gente para ver por qué le están pasando esas cosas a Matt Murdock. Y en el momento que ve eso, Kingpin dice, perfecto, hice una acción y la reacción fue inmediata de Daredevil. No de Matt Murdock, de Daredevil. Es verdad, sonríe y ya sabe que lo tiene. Excelente cómic. Y la cosa va en creciendo porque poco a poco le va quitando la esperanza a Daredevil. Esto me imagino que viene, es para esto en la segunda o tercera temporada de Netflix, cuando lo adapten, va a ser la onda. Pero bueno, y le empieza a quitar toda la esperanza, le empieza a quitar todo, lo empieza a dejar tan desesperado que se va a enfrentar mano a mano contra el Kingpin, y el Kingpin le pone una paliza increíble. Y lo más bonito de todo esto no lo había notado, pero si notas las primeras páginas, ves cómo va, esto es cuando está en su casa, está en su total lujo, y poco a poco lo va cayendo, lo va tirando, y logra su gran cometido, empieza a destruirlo total y completamente el Kingpin. Pero bueno, para todas las personas que han leído muchos cómics de Batman y tienen este rollo detectivesco, saben que si el cómic se llama Born Again o Renacido, no se va a quedar así. Y lo que pasa es hermosísimo. Pierde tanto la esperanza que hasta deja de ser Daredevil, ya no tiene absolutamente nada. Y de hecho, Karen Page se junta con un narcotraficante para cruzar la frontera porque ella dice, Dios mío, ¿qué hice? Tengo que llegar a Nueva York para decirle a Matt y prevenir a Matt y pedirle una disculpa. Entonces ella logra ir y resulta que en ese momento todo está como pasando, hay explosiones, hay disparos, hay muertes. Y llega un momento donde ella dice, ya no puedo más, esto es demasiado, lo que voy a hacer es suicidarme. Y agarra una jeringa de heroína para meterse una dosis letal y matarse. Y en ese entonces escucha que algo está pasando y Daredevil, después de haber caído, huele a Karen, sabe que Karen está ahí. Y adquiere otra vez la esperanza, y adquiere otra vez la fuerza, y la rescata. Y este panel es la cosa más hermosa del mundo. Porque ambos cayeron, ambos están en el suelo, están en la basura, y se rescatan mutuamente, se ayudan mutuamente, y vuelven a crecer, y renacen juntos. Que voy a estar a punto de llorar, en serio. Qué bonito, porque no lo hicieron individualmente. Juntos lograron este amor, este gran amor, no el primer amor, pero este gran amor, los rescata a ambos. Qué tristeza saber que va a morir Karen Page más adelante de la manera más estúpida posible, porque hay un tipo que carece de talento, que por alguna razón le dejan hacer películas, que no ha hecho una buena película en toda su vida, y punto. Pero desafortunadamente va a morir, pero disfrutemos este momento, porque fue un momento glorioso. Si no han leído Born Again, por favor, háganlo, es genial. Y otra cosa que también nos presentan por primera vez, hasta donde yo recuerdo, en Born Again, es obviamente a la mamá de Matt Motor, la Sister Maggie, o Sister Margaret, o la hermana Margaret. Y es ahí donde lo descubrimos, y es ahí donde empieza esta iconografía de iglesia, de diablos y todo eso, porque como podrán ver, es cuando empieza a utilizar su cruz y descubre otra vez sus raíces católicas, sus raíces cristianas. Entonces es un gran personaje que, te juro, lo utilizaron muy, muy, muy bien en ¿cómo se llama? En Battling Jack Murdoch. Y obviamente cuando se va Frank Miller, vamos a regresar a traer a Wolverine, ¿no? Para que se vuelva a vender el cómic. Curiosamente, Ann Nocenti es la que toma las riendas. Y aunque sí hay cosas tan ridículas como, obviamente, Daredevil contra Wolverine, y pues, obviamente también algo muy bonito, Daredevil contra Ultron. Estuvo genial. No, te dije que estuvo genial, pero déjame repetir eso otra vez. Daredevil contra Ultron. Dentro de todo eso hay cosas muy, muy, muy, muy buenas. Hay una historia buenísima contra el Kingpin. De hecho, el Kingpin es la amenaza constante. El arte de John Romita Jr. es precioso. Y las historias de Ann Nocenti, ella sabe que no puede hacer acción y aventura, pero entra cosas mucho más íntimas, mucho, mucho más espirituales, mucho más profundas. Y crece el personaje de un nivel emocional cañoncísimo. Excelente, excelente cómic. También hay un momento, y en serio, hablando de la antorcha humana, hay un momento donde se pierde Daredevil, ya no saben dónde está Daredevil. Y la antorcha humana, Johnny Storm, decide ir a Hell's Kitchen para él ser el nuevo guardián de Hell's Kitchen. ¿Qué pasó? Pingüino, ¿cómo estás? Yo no hice nada. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué? ¿Ya? Creo que es de acá. ¿Qué? ¿Qué es de acá? Ahí está. Sí. Toques. Yo no hice nada. Pero resulta, es un momento, es súper, pero súper, súper, súper divertido este número. Aunque no compren todos los cómics, compren este, se van a morir de la risa. Ver a Johnny Storm tratando de ser un justiciero en Hell's Kitchen es la cosa más graciosa del mundo. La portada lo dice todo. Es divertidísimo. Y obviamente también, si tienes un personaje que se llama Daredevil y se viste de diablo, ¿por qué no vas a enfrentarlo contra Mephisto? Ay. El Satanás de Marvel. Excelente, excelente cómic. De hecho, también aparece un personaje que se llama Blackheart, que es el hijo de Mephisto, que también es creado aquí por primera vez. Excelente, excelentes cómics. Se los recomiendo muchísimo. Y también la mejor y más grande creación de Ann Nocenti es Typhoid, o Typhoid Mary, o Mary, como quieran ver. Es un personaje que tiene doble personalidad. De un lado es una niña buena, y de otro lado es la niña mala. Y la descubre Kingpin y la enfrenta a Daredevil para que el lado bueno de Mary seduzca a Matt Murdock y lo aleje de Karen Page, de su gran romance, de su gran amor. Y Typhoid Mary, ataque a Daredevil y lo mate. Y lo padre es que Daredevil no se puede dar cuenta, porque cuando cambia, él es mutante. Y cuando cambia de una identidad a otra, cambia todo. Cambia su olor, cambia su voz, cambia su latido del corazón. Entonces Daredevil nunca sabe que se está enfrentando contra la misma mujer y que la misma mujer está afectándolo en sus dos identidades. Son excelentes cómics, son muy, muy bien escritos. Y creo que no reciben el mismo nivel de elogio que reciben los cómics de Frank Miller, pero se los merecen, son buenísimos. Ese personaje de Typhoid, que curiosamente pasa algo aquí que yo lo voy a descontar, sé que es parte del canon pero me vale, no creo que deba contar. Aquí en el cómic de Man Without Fear hay un momento cuando Daredevil está tratando de ser justiciero y accidentalmente golpea a una mujer que es prostituta y sale volando por una ventana, cae muerta. Y funciona, porque dices, es un chavo que está aprendiendo a ser justiciero, no sabe lo que está haciendo y va a cometer errores. Pero más adelante dijeron, es que no podemos permitir que un héroe haya matado a alguien, aunque sea accidentalmente, porque sea prostituta o no, es una civil que no ha hecho nada. Entonces deciden cambiar y modificar y que esa prostituta no haya muerto. Cayó, se golpeó muy fuerte la cabeza y cuando se levanta en el hospital, ella está ahí, pues Mary. Y yo, neta, es buscar a los tres pies al gato. No funciona para nada y por eso yo lo descuento. me vale que sea parte del canon. Y obviamente cuando esto termina, se va, no sé, DJ Chichester empieza a tomar el cómic y vuelve a caer. O sea, es constante. Aquí se enfrenta a Kingpin, que y es casi lo mismo que pasa en Born Again. En Last Rites es casi lo mismo. Y de hecho, ¿cómo se llama? Los Last Rites serían los últimos... Los Santos Óleos, ¿no? Sí. Pues Born Again, Los Santos Óleos, hasta... Tratan de man... Pues obviamente aquí la caída de la caída y se enfrenta otra vez al Kingpin, ¿no? O sea, como que no saben qué hacer con el personaje si no está Frank Miller. Y aquí regresa Elektra después de haberle jurado y prometido a Frank Miller que no iba a regresar. Aquí es cuando la regresan. Y no hace nada. Si tú dirías, ¿me van a regresar para que haga algo? No, la regresa y no hace nada. Y después... ¿Qué? Eran los noventas. Todos odiamos. Y dijeron, si Daredevil es el Batman de Marvel y Batman tiene una armadura con garras, ¿por qué no? Y yo lo que no veo, tiene piquitos aquí, tiene cuernos, sus rodillas tienen cuernos. Para dar rodillazos. O sea, después esta parte está como que protegida con metal, como que no, yo no entiendo qué onda, qué está pasando. Es demasiado este espacio, es demasiado. Y el origen del traje también es ridículo. Pues no recuerdo. Y después de que cae a lo más bajo, vuelve a subir de manera gloriosa. No hay manera de describir lo precioso que son los números de Kurt Kessler. Solo lo hizo como por 10 números, 12 números máximo. Empieza en este número que es el 353, ¿está lo correcto? A ver, vamos a ver. Sí, 353. Es precioso. Yo sé que mismo lo está enfrentando contra Mr. Hyde, que Mr. Hyde se ha enfrentado contra Hulk. Pero funciona. Funciona porque dijo, ¿sabes qué? Ya Frank Miller lo hizo muy trágico. Arnold Sentik también lo metió a la tragedia, lo metió al infierno, literalmente lo mete al infierno. Y tiene que escapar del infierno de Daredevil en los números de Arnold Sentik. Y acá dijo, ¿sabes qué? Ya es demasiado. Vamos a hacerlo reír un ratito, ¿no? Vamos a hacerlo disfrutar de la vida. Y eso son, te les juro que son como 10 números máximo. Y el arte también está precioso. El arte es de Carrie Nord. Son divinos los números. O sea, no hay uno solo malo en todo lo que escribe Kurt Kessel. Pero desafortunadamente se aburrió. Porque dijo, estoy haciendo más con el elenco de apoyo que con Daredevil. ¿Qué sigo haciendo aquí? Se va. Y yo decía, ¡no! Porque solo se va, el título vuelve a caer de manera ridícula. Curiosamente, en lo que él estaba escribiendo este título... Hicieron lo que se llamó un feeling. El dibujante o el escritor no terminaron el guión o no terminaron el arte y metieron una historia que ya tenían ahí hecha. En este caso meten... Ah, mira, de hecho está una de las personas que sí me creyó. Beto, tú leíste los números de Carl Kessel de Daredevil, ¿cierto? Tienes unos son hermosos. Son preciosos, son divinos en buena onda, son divinos. Y aquí curiosamente este no lo escribe Carl Kessel, ¿ok? Este lo escribe un feeling, es nomás... Ahí como que metido entre todo lo que está pasando. Resulta que aquí se enfrenta contra Misterio, ¿ok? No pasa nada, no pasa nada espectacular, no pasa nada interesante, pero es importante que recordemos que así como ya le voló a Kraven en algún momento, ya le voló a Kingpin, también le va a volar a Misterio. ¿Dónde? Ahorita lo veremos. Pues acá tenemos esto, que se llama Guardian Devil. ¿Alguien leyó Guardian Devil? Sí, es gracioso, jajaja, ja, ja, ¿no? El arte está hermosísimo, es Joe Quesada en su mejor momento. Pero vas leyendo el título y dices, ok. Hay un momento ahí que no entiendo por qué existe, donde están en una misión, hay gran peligro, hay un bebé, hay satanistas tratando de matar al bebé. Y Black Widow le dice, oye, ¿y si nos vamos aquí al cuarto a tener un momento de diversión? Y dice, ¿qué onda? Y eso existe, y eso es porque Kevin Smith... Tiene la cabeza llena de eso, ¿no? Si no está hablando de sexo, es de sexo anal, o sexo gay, o lesbiana, no sé. El tipo, si su comedia es muy pesada, lo sé, pero no con cómic de Daredevil se relaje. Porque lo que hizo con Green Arrow fue brillante. Quiver es genial, pero aquí se metieron cosas muy, muy, muy cochinas en ciertos momentos. Pero es una buena historia, es una buena historia divertida, pero curiosamente es muy poco original porque es literalmente se plagia Kraven's Last Hunt. ¿Alguien ya leyó Kraven's Last Hunt? ¿Todos ya leyeron? ¿No? No. Para los que no lo han leído, se los voy a spoilear ahorita. Kraven es un villano de Spider-Man y decide que ya se cansó de que lo estén venciendo constantemente. Decide tener un último enfrentamiento con Spider-Man. Y de hecho, el texto era: el cazador, el ganador morirá. Y literalmente eso pasa. Se enfrentan ellos dos, lo vence Kraven y cumple lo prometido en ese anuncio. Y curiosamente lo mismo pasa con Misterio. Misterio está muriendo de cáncer y decide morir de manera gloriosa. ¿Y qué mejor manera de enfrentarse contra un héroe y que el héroe lo mate? Porque él no elige al Hombre Araña, da una razón muy estúpida, y la única razón por la que decide enfrentarse a Daredevil es porque una vez en la carrera de ellos dos se enfrentaron. Una vez. Pero funciona. Está graciosito. Desafortunadamente ya les maté quién es el villano, porque lo padre de toda esta historia es que te lleva y te llena de misterio, y ya viene la conclusión. Pero no importa, honestamente, dentro de todo eso, lo divertido es la acción, los personajes invitados. Dime. Ahí es donde muere Karen Page. Gracias, exactamente. Y aquí es donde... Es que creo que a propósito, Kevin Smith mata a Karen Page en este número para que este número siempre sea, o estos números sean parte del canon eternamente. Y curiosamente, creo que porque su hermano es gay, constantemente mete el SIDA en todas sus historias. Siempre que escribe algo, hay alguien con SIDA. No, en buena onda. O sea, aquí lo que pasa es que Karen Page descubre que ella tiene SIDA. Durante todo ese tiempo, como actriz porno y drogadicta, aparentemente adquirió SIDA. Pero dije yo, es que está mal eso, porque ya contagió a Daredevil. ¿Y a cuánta gente va a contagiar a Daredevil después? Porque, o sea, pero no, aparentemente él es inmune al SIDA. ¿Quién sabe? O ella no tuvo SIDA y nomás fue mentira de Misterio. Pero ni eso te lo queda claro. Entonces, por eso el cómic no funciona tan bien, pero el arte está genial. La aparición de Doctor Strange es preciosa. Black Widow ahí es la onda. Y pues vale la pena por lo que es. Pero digo, es un plagio al final del día, pero funciona. Entonces, tenemos esta historia escrita por mi buen amigo David Mack. Y esto sí lo puedo decir de manera real, porque ya lo conocí y me cae muy bien. Una divina persona. Él escribe la historia, yo que sé, hace el arte. El arte está precioso. Las portadas que yo logro son de David Mack. Presenta el personaje de Echo. Me gusta mucho el personaje. Hay algo del personaje que no me gusta. De hecho, hay dos cosas del personaje que no me encantan. Pero funciona la historia y funciona muy bien. Es otro romance de los de Daredevil, que es un romance mortal porque eventualmente muere. Pero lo curioso es que el personaje, ¿saben quién es? Echo. Es sorda. Es sorda. Además de ser sorda, para tener como que esa cercanía a Daredevil, tiene los poderes de Taskmaster. Cualquier cosa que ella ve, lo puede imitar. Entonces, si ella ve a un pianista tocar el piano, ella puede ser pianista, a pesar de que es sorda. Y si ve a, no sé, a Bruce Lee hacer karate, ella puede ser igual de karate que Bruce Lee. Entonces, su papá murió porque hacía tratos con Kingpin y muere en un tiroteo por ahí. Kingpin le dice: el responsable de la muerte de tu padre es Daredevil. Y enfrenta a Echo con Daredevil. Obviamente se enamoran, porque tenía que pasar. Funciona bastante bien la historia, está muy linda, está muy bien escrita y el arte está divino. Y obviamente aquí ya, si hay algo que yo tengo que lo pueden escribir, y lo digo todo el tiempo en Comimanía, todos los miércoles a las 5:30, a través de turadioonline.com.mx, es: si algo dice Brian Michael Bendis, tengan mucho miedo. Pero curiosamente, de vez en cuando, dicen por ahí que un reloj roto da la hora correcta dos veces al día. Sí, de vez en cuando se le bota la canica. Brian Michael Bendis, todo lo que hace en Daredevil es precioso. Está súper bien escrito, está excelente. El arte de Alex Mallet y todos los demás artistas que trabajan con él están increíbles. O sea, no hay un momento malo. Y sí, todo el mundo descubre la identidad secreta de Daredevil. Sí, es ridículo que todo el mundo lo descubra, pero no importa. El cómic, lo que él termina escribiendo es: termina en la cárcel de Daredevil. Y lo mete a la cárcel y dice: a ver, que el próximo escritor se encargue. Pero no importa, pero en serio no importa. Está tan bien escrito que aunque sea ridículo ese final, que literalmente metes a tu personaje protagónico a la cárcel y a ver cómo lo sacas, funciona. Está tan bien. Porque este tipo de historias le quedan muy bien a Brian Michael Bendis. Desafortunadamente, sus Avengers son abominables. No hay una cosa buena de Avengers. me encanta su Daredevil y me fascina su X-Men. Pero nomás Avengers no les quedó y curiosamente él fue el que llevó a los Avengers a la estratosfera. Es la cosa más extraña del mundo. Pero si dice Brian Michael Bendis, cómprenlo, todo está en TPS, todo les va a gustar. Entonces hay uno que se llama los Murd of Papers, si es lo correcto, que todas las portadas son como que de colores primarios, que es literalmente, o sea, no lo van a creer, gente sentada platicando, contándose historias de Daredevil. Y tú dirías, ¿va a ser el cómic más aburrido del mundo? ¡No! Es precioso. Y después descubres que Daredevil tiene un poder ninja. Que se puede hacer invisible ante las mentes de las personas. Están contando esas historias acerca de él y de la nada dicen, sabemos que estás aquí, sabemos que estás aquí. Y es un panel sin nada y el otro panel es Daredevil. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Apareció de la nada. Él se puede, no, se puede hacer invisible, pero funciona. Está excelente, se lo recomiendo muchísimo. Murdoch Papers, excelente. Y, se va a ver Michael Bendis. Y otra vez. Ed Brubaker hace cosas lindas, pero no le queda lo mismo que hace en Captain America. En Captain America, Ed Brubaker hizo cosas preciosas. Aquí, lo saca de la cárcel. Busca la manera de sacarlo de la cárcel. Que no es bueno, nomás busca la manera de sacarlo de la cárcel. Y después se va. Y no saben qué hacer con Daredevil. Entonces dice Andy Diggle, lo voy a hacer malo. Porque, no, pues, está poseído por el diablo. Y ya, en serio, en buena onda. Hay una, The Hand, ¿no? Los ninjas místicos, ocultos de la mano, tienen un líder. Su líder es un demonio que se llama La Bestia. Y La Bestia posee a Daredevil y lo vuelve malo. Y le cambian el traje a negro y ya. Se llama Shadowland. y tiene muchos tie-ins, o sea, son muchísimos cómics, son como 40 cómics o 20 cómics. O sea, no funciona, no me gusta para nada. Y después viene Daredevil End of Days, que es de... ¿Qué pasó ahí? ¿Pingüino? Que yo no hice nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ah, sí, bueno, gracias. Por favor, chequenme. Daredevil End of Days, las portadas son de mi buen amigo David Mack. ¿Qué hiciste? Que no hice nada. Ahí está, déjalo ahí. Gracias, muy bien. ¿Qué pasa, muchachos? Te están matando. Bueno, End of Days lo dibuja bueno, las portadas las dibuja David Mack. Y Brian Michael Bendis lo escribe y es la última historia de Daredevil. ¿Ya la leíste, Beto? ¿Qué te pareció? Creo que es un buen resumen de lo que es Daredevil, pero creo que hay partes de la historia que no terminan de amarrar. Sí. Como que era una gran idea, pero no. Yo lo quiero leer, obviamente, porque Brian Michael Bendis hace muy buenas cosas con Daredevil, ¿no? Y David Mack, bueno, David Mack es genial, como persona y como artista. Y de hecho, yo conocí a David McGrath a Beto, él me prestó todo Kabuki. Y Kabuki es genial también. Pero bueno, a lo que con todo esto es, no he tenido tiempo de leerlo, y tal vez sea porque no quiero matar mis buenos recuerdos de la historia, de lo que ya escribió David McGrath con Daredevil. Pero funciona, y obviamente, qué manera más bonita de terminar todo lo que has hecho con Daredevil, que de una manera trágica, con su última historia, ¿no? Y afortunadamente, después de tragedia tras tragedia, alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿y si lo hacemos sonreír otra vez? Así como alguna vez lo hicimos sonreír con Carl Kessel, lo toma Mark Waid, que es una divina persona, creo que todos han tenido tiempo de oportunidad de conocerlo en la mole. Si han hablado con él, es genial, es una divina, divina persona. Qué lástima que Martín Arceo es el que se encarga de las entrevistas con él aquí. Me han dicho que lo hace ser aburrido, pero no hablemos de eso. Resulta que hace sonreír a Daredevil otra vez desde la portada. No hay un mal número, todos son buenísimos. No siento que Mark Waid y Daredevil sean tan buen match como por decir Mark Waid y Wally West Flash, ¿no? Siento que cuando él escribió a Flash, el tercer Flash, Wally West, hace cosas increíbles con el personaje. Con Daredevil está bien, pero no es un personaje emblemático. Pero honestamente, después de toda de tragedia, tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, es bueno tener un aliento y un respiro de comedia y de diversión. Y me está encantando lo que está haciendo. Y obviamente, es la próxima víctima de Daredevil. Kristen McDuffie era la fiscal del distrito o asistente fiscal del distrito de Nueva York. Y ella ya sabe que Daredevil es ¿cómo se llama? Que Matt Murdock es Daredevil y constantemente. Y él dice que no, ella dice que sí, él dice que no, ella dice que sí. Y para demostrar que lo puede, ¿cómo se llama? Lo puede distraer, se pone eso en su vacía. Y obviamente él no puede ver, ella no sabe que es ciego, ¿no? Entonces, pero la cosa es que a través de varios momentos de enemistad y de golpe y de conflicto, finalmente están andando juntos. Entonces, yo creo que próximamente veremos a Kirsten McDuffie Rip, algún título, porque, o sea, nadie se salva de este hombre, nadie se salva de este hombre. Y bueno, ahorita ya, hijos, estamos cerca de llegar a las 6. Ya hablamos un poquito acerca de todo lo que tenemos de Daredevil. Y obviamente los últimos o los más recientes cómics de Daredevil son de Frank Miller. Digo, perdón, de Mark Waid. Por favor, cómprenlos, son buenísimos. Y ahora me gustaría hablar un poquito acerca de Daredevil en otros medios. Se me olvidó, no sé por qué, tal vez sea porque vine corriendo. No tuve tiempo de grabarlo. Hay una caricatura buenísima de los Cuatro Fantásticos. No sé si ustedes recuerdan. Los Cuatro Fantásticos tuvieron varias caricaturas. En los años 90 compartían una hora con el Hombre de Acero, con Iron Man. Las caricaturas de Iron Man eran abominables. Y la primera temporada con los Cuatro Fantásticos fue igual de abominable. La segunda temporada empezó a mejorar porque empezaron a adaptar los cómics a estas caricaturas. Y una de las adaptaciones fue uno que se llamó And a Blind Man Shall Lead Them. Un ciego los guiará. Y es cuando Daredevil se une a los Cuatro Fantásticos que no tienen poderes para invadir el edificio Baxter, que lo ha tomado el control del Dr. Doom. Es un excelente cómic y un brillante momento caricaturesco de Daredevil, que desafortunadamente no tengo aquí, se me olvidó pasarlo. Pero hay otro momento que no es tan bonito de Daredevil en la televisión, y es esto. Ustedes recordarán, en los años 70 había una serie llamada El Hulk, El Increíble Hulk, con Bill Bixby, que hacía de Robert Banner, no de Bruce Banner. Porque saben por qué, ¿no? Porque decían que se escucha muy gay. Aparentemente el nombre Bruce es un nombre gay. Yo no lo di. A ver, ¿qué pasó? Sí, bueno, era, ¿no? Era, sí, tienes toda la razón. Era David Banner, porque Robert Bruce es un nombre en el cómic. Tienes toda la razón. Es David Banner. ¿Sabes por qué es Robert? Sí, porque un día se confundieron y en vez de ponerle Bruce pusieron Bob. Pero sí, tienes toda la razón. Es David. David Banner. Aparentemente David no es gay. Entonces es solo gay en medio, ¿no? Es solo gay en su lápiz. Exacto, sí, es cierto, efectivamente. Ya, demasiadas referencias a una serie que nadie vio. Demasiadas referencias. Bueno, entonces resulta que tenemos aquí a Hulk. Obviamente tenemos al gran Lou Ferrigno como Hulk. Y resulta que en los 80s, finales de los 80s, deciden revivir la franquicia, pero no en serie, sino con películas. Y deciden que lo que le hacía falta a la serie eran invitados especiales. Aquí tenemos a Thor. Cualquier persona que diga que Chris Hemsworth no está siendo un buen Thor, nomás vean esa posibilidad. ¿Sí saben cómo se transformaba en Thor? No. Eso es en los cómics. Aquí en la película, Don Blake tomaba el martillo de Thor, lo ponía así y decía: ¡Thor! Y Thor aparecía. Y Donald Blake le entregaba el martillo. Y se ponían a platicar. Oye, ¿qué hacemos? No sé, y se ponían ahí a cotorrear Thor y Don Blake. ¡Wow! Y este es Daredevil. ¿Ok? Totalmente de negro, con esta cosa en la cara que le cubre mitad. Si era ciego, si era si era abogado. Y el actor no está tan mal. ¿Qué es Rex Richards se llama? Rex Smith. No es tan mal actor. O sea, lo hace bastante bien. De hecho, hay un momento muy bonito donde él se descubre que David Banner es Hulk. Lo invita a su casa para que platiquen y se cuenten sus historias tristes. Y llega a su casa y no tiene ni nada colgado en la pared. Porque es ciego, no tiene nada colgado. Y creo que lo único que tiene colgado en la pared, y me gustó bastante, es su diploma de Harvard, de abogado, y una foto de su papá. Y le dice: es mi papá. Y dije: qué bonito. O sea, digo, es una chafada todo esto. Pero funciona eso. Y curiosamente también sale el Kingpin, porque ya el Kingpin jamás será otra vez villano del Hombre Araña, ya es de ley villano de Daredevil. ¿Saben quién interpreta a Kingpin en esta película de Trial of the Incredible Hulk? ¿No? ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? Gimli, el enano. el enano hace este aquí, y él pidió, dijo, ¿quieren que me rasure? ¿Quieren que me deje calvo? Y yo, no, pues bien así. Entonces sale con cabello y con barba. Ok, está bien, no pasa nada. Muy mala película. Pero funciona el traje. Y curiosamente, como podemos ver, el traje de Rex Smith, de alguna manera u otra, inspira el primer traje, si le podemos llamar traje, que utiliza Daredevil en The Man Without Fear, ¿no? Y curiosamente, este mismo traje que sale aquí en The Man Without Fear es el que inspira a la serie de Netflix. Entonces, si nos vamos a la génesis, esta estupidez inspiró algo muy chido. Entonces, nada es malo en este mundo, ¿no? Nos pasa a todos los fanboys, que primero nos quejamos y después, ¿no? Pero ahorita, si tenemos una buena historia, hasta eso se ve chido, ¿no? Que es básicamente lo que pasa. Mira, hasta los guantes y todo, o sea, es lo imitaron bastante bien, y obviamente lo que apoya la serie de Netflix tiene una excelente historia. Me pasé. Es una excelente, excelente historia. Y funciona muy bien, y es una. Y me encantó. O sea, creo que a todos nos gustó Netflix, la serie de Netflix de Daredevil, ¿verdad? Creo que no, nadie se está quejando. El traje al final, 2-3, pero no importa. Bueno. Que se queje, lo sacamos. No, el traje al final está 2-3. Pero bueno, este. No la vi. Ay, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? La vi en el cine, 2003, cuando salió, la vi en el cine y me gustó. Sí. Me gustó mucho. Me gustó el spin-off, sí. Y después volví a verla. Y dije, ¿por qué me gustó esto? ¿Por qué? Ya la vi, la primera vez me gustó, la vi otra segunda. ¿Por qué no me gustó la segunda vez y me gustó la primera? Entonces Beto me recomendó que viera el director Scott. Dije yo, no, ¿quién fue el que me lo dijo? Mauricio, ¿verdad? Bueno, ahí es cierto. No le hice caso a Beto, no le hice caso. Error. Se nota. No, error. Y dije, bueno, está peor el director Scott. O sea, el corte que el director dice que es lo mejor, porque es lo que la película que él quería hacer, es peor que la película que salió, que según él es inferior. Salió el Impero. Yo tengo las dos. Y las he visto las dos y digo, ¿qué está pasando? Son malísimas. ¿Por qué las has visto? ¿Qué? ¿Por qué las has visto? Porque sale Ben Affleck. Y Ben Affleck es mi otro yo. Beto lo sabe. Larga historia, pero Beto lo sabe. Se las puede contar él. Bueno, esa película resulta... es una historia de amor, ¿no? ¿Qué? Salió ahí una historia de amor. Salió una... pero está muy torpe. Esto es una historia de amor muy torpe. No, pero en la vida real. Pero salió... Ah, bueno, sí, en la vida real, sí, en la vida real, sí, es genial. Y lo peor de todo es que tienen todo para triunfar. Colin Farrell estaba empezando su carrera en Hollywood y no había hecho una mala actuación. De hecho, no sé si vieron la película de Minority Report. Hace un excelente villano. Un excelentísimo villano. Jennifer Garner estaba haciendo Alias. Le iba muy bien. Y además la mujer es hermosa y físicamente daba muy el tipo de una ninja, ¿no? Tienes a Ben Affleck, que bueno, es Ben Affleck. Y así como Sean Connery es como un actor de... ¿cómo se llama? De personalidad. Es él, Ben Affleck, en diferentes situaciones, ¿no? Así como Sean Connery es Sean Connery en diferentes situaciones. Pero me queda muy bien, tiene mucha carisma y cuando quiere actuar lo puede hacer muy bien, como hemos visto en Good Will Hunting. Y a nivel director, por favor, o sea, The Town es genial, Conde Vigón es preciosa, ¿qué se diga de Argo, ¿no? O sea, el tipo tiene talento cuando lo quiere usar. Y a veces nomás quiere cobrar, como en todas las películas que ha hecho con Michael Bay, Armageddon, siendo la número uno. Y después tenemos a este individuo, Michael Craig Duncan, que en paz descanse, que nunca fue un gran actor, pero se parecía al Kingpin. O sea, físicamente te daba el Kingpin. Pero ahí descubrimos que verte como el cómic no necesariamente te hace mejor o peor, porque Vincent D'Onofrio no está tan gordo ni tan musculoso, pero Vincent D'Onofrio, o sea, agarra al Kingpin y hace cosas brutalmente magníficas con él, con mitad del cuerpo, que es en vivo, ¿no? Es muy curioso. Bueno, la película, si es lo que es, funciona para su momento. Si la ves una vez, está bien. La ves una segunda vez, ya... ni modo, lo siento mucho. Nunca vean el director Scott. Es divertida, secas en ciertas escenas. Colin Farrell está súper ridículamente mal actuado en esta película. Y curiosamente, toma mucha inspiración, sí, de todo lo que hemos visto en Man Without Fear y todo lo que vimos en la saga de Elektra. Pero también, curiosamente, mete mucha inspiración de Guardian Devil. Que el enfrentamiento en la iglesia, cuando está abrazando la cruz, es una imagen de Guardian Devil, etcétera, etcétera. No es una buena historia, no es una buena película, pero más que nada es porque el director es malo y el guion es malo. Pero tenía todo para triunfar, ¿no? Y en particular tenemos a Ben Affleck, digo, perdón, este, Ben Affleck. Perdón. Se ve muy bien con el traje. Se ve increíble con el traje. El traje está precioso. Está divino el traje. Y Ben Affleck tiene la estatura, la altura, el físico para verse como superhéroe. Pero se le olvidó actuar. Solo eso. Eso fue lo único que se le olvidó actuar y desafortunadamente tenemos una película que es muy mediocre. Y bueno, eso nos lleva. Un aplauso, por favor, en serio. Todo lo hicieron bien. Todo lo hicieron. El escoger un actor que tú no das un peso por él, pero lo ves actuar y es de rey. O sea, porque lo ves todo flacuchento, medio narigón, no es nada famoso. Creo que las personas que vimos Stardust sabíamos que tenía capacidad, pero hasta cuando tú lo ves en Stardust, está bien, pero es el guión, es la dirección, son los personajes. Tienes a Robert De Niro, tienes a Michelle Pfeiffer, esta chica que también es preciosa, Claire Danes, entonces tienes a toda esta gente a su alrededor. Pues él no brilla, pero la cosa no tenía por qué brillar, porque su personaje de Tristan no brilla. Él tiene que ser y descubrirse, volverse un héroe para la mujer que ama. Entonces no tiene que mostrar, no tiene que cargar toda la película. El director más que nada se encargó y lo hace el trabajo perfecto. Pero aquí toda la serie está en sus brazos y la carga de una manera perfecta. No le falla nada. Y algo que me gustó mucho, entrenó mucho y quedó todo marcadón para poder hacer esta serie. Y no abusan de eso. No andan sin camisa toda la serie. Solo en los momentos que está herido y lo tienes que curar. Y eso me gustó bastante, que no se fueron por lo barato. Me encantó todo su trabajo como Matt Murdock, me fascinó. Es un excelente Matt Murdock, mucho mejor que Ben Affleck. Y eso diría sería la parte mejor. Sí, todos vimos este traje y dijimos, ¿neta? ¿Neta? Ok. No está... ¿Perdón? No te lo voy a debatir. Pero después de ver al Capitán América con sus colores reales, después de ver a Iron Man con sus colores reales, después de ver a Thor con su martillo, ver a Loki con los cuernos, dices tú, es lo que yo ya quiero ver. Quiero que todos tengan los trajes que hemos visto en los cómics. ¿Para qué nos avergonzamos? Pero a mí lo que me gustó es que tiene una razón muy clara de por qué está así. Y cuando aparece el último traje, tiene una razón muy clara por cuál existir. Entonces dije, ya, perfecto, están dejando que la historia nos lleve a esos puntos. No está dejando que, porque los fans lo piden, tiene que ser así. La historia nos está llevando. Pero también, más que el traje, lo que más me encantó de esta serie es este elenco de apoyo. No sé quién fue el encargado de casting, pero Dios mío, qué actorazos. Ni uno tira la batuta, todos están a un altísimo nivel. Creo que la única que está 2-3 es aquí esta Rosario Dawson, que es una muy buena actriz, pero su personaje no le da mucho que hacer, es la que lo salva. Pero Foggy Nelson está increíble, roba cámara todo el tiempo, te da mucha risa, no seas el graciosito, es gracioso por naturaleza, todo fluye, es muy divertido, es obvio que está enamorado de Karen, pero no se lo puede decir, pero todo lo hacen sutil. Se van suavecitos. El amor, el romance que está saliendo entre Matt y Karen también es súper sutil. Y van a dejar que poquito a poquito la historia nos lleve. No hay que forzar nada. Y también la actriz, Deborah Ann Woll, es la cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida. Cada vez que sonríe, cada vez que camina, cada vez que cuando está llorando, gritando, cuando está con un hombre ensangrentado, yo nomás decía, ¡qué mujer tan hermosa! ¿No? Entonces, funciona muy bien todo el casting, es genial. Y lo que hemos visto define a un héroe, es su villano. Y Vincent D'Onofrio está genial. Yo le doy las gracias a Stanley Kubrick, que fue el que lo hizo gordo originalmente, porque hay una película que se llama Adventures in Babysitting. Si no la han visto, véanla, es muy divertida, es muy muy muy divertida. Y hay un enlace de superhéroes porque aparece Thor, más o menos, y Vincent D'Onofrio interpreta a ese Thor. Tenía pelo largo, rubio, y era súper delgado, o sea, a nivel José. Está súper, súper, súper delgado. Su próxima película fue Full Metal Jacket. Aquí le pusieron que Cara de Guerra, de Stanley Kubrick. Y le pidieron que súper engordara. Y creo que subió como 50 kilos. Que el tipo quedó enorme. Y nunca volvió a bajar de peso. Nunca pudo. Y en todas sus películas siempre estaba como que fluctuando su peso. Pero la razón por la que estuvo tan gordo y la película fue tan icónica. O sea, Cara de Guerra. Todo director, todo escritor ha visto esa película. Y cada vez que piensan en un hombre gordo, calvo, piensan en Vincent D'Onofrio. Entonces, yo, la razón por la que... me imagino que lo llamaron para el casting fue para eso. Y lo que hace con Kingpin es genial. Porque no tiene que gritar, soy el malo. Es obvio que es el malo. Y todo está bajito, todo está calladito. ¿Su asistente? Y su asistente es genial. Y cuando explota, qué manera de explotar. Pues, y qué triste es que no hay una imagen con Ben Uri, que también está muy bien a pesar de ser negro. Lo hace excelente, hace un excelente trabajo. Hace un excelente trabajo. No es su culpa. No, es excelente, excelente. Es un excelente trabajo Ben Uri. Y también la chica, Vanessa. Vanessa está increíble. Acabamos de ver, obviamente, Born Again, donde Karen Page y Matt Murdock juntos se ayudan a subir y ser fuertes. Curiosamente, es Vanessa, que parece una mujer tan buena, tan endeble, tan linda, tan inocente. Ella va a ayudar a Kingpin a crecer, a ser lo peor que puede llegar a ser, que para él es bueno. Entonces, yo creo que esta serie tiene mucho a dónde ir. Solo son 13 episodios por temporada, pero bueno, son geniales. Y bueno, todos sabemos que vienen más cosas. Esperemos que obviamente AKA Jessica Jones sea igual de bueno. No sé si ustedes saben que esto es lo próximo que viene. El personaje antes se llamaba Jewel, Dios mío, by Michael Bendis. Una serie que Beto me recomendó mucho, que no la he visto hasta ahorita, porque pasa algo entre ella y Luke Cage que no vamos a discutir. Pero bueno, resulta que ella era una superheroína, decide dejar de ser una superheroína, larga historia, pero está involucrado el Purple Man o el Hombre Púrpura. Y se volvió una investigadora y contrataron a Kristen Ritter para interpretar a Jessica Jones. Curiosamente, tristemente, Alexandra Daddario también fue al casting, no la escogieron a ella. Y ella, curiosamente, se parece físicamente, está idéntica al cómic. Pero bueno, también va a salir, obviamente, Luke Cage. Y posiblemente, solo un rumor, Ryan Phillippe, como Iron Fist, uno de mis personajes favoritos. Solo un rumor, no sabemos. Creo que si no lo hace él, Carlos Joy sería un excelente Iron Fist, pero bueno, a ver si me invitan al casting. Y eventualmente vendrán los Defenders. Qué tristeza que S.H.I.E.L.D. no aprenda nada de esta brillante serie de Daredevil y adopte un poquito de algo. Pero le tengo mucha fe. Y lo que más me está gustando es que si ya se atrevieron a tener un hombre de rojo, con cuernos, haciendo Daredevil, estoy seguro que van a atreverse a ponerse un hombre vestido de jade, con amarillo, que sea un super karateka y que su mano pueda romper paredes. Entonces, poquito a poquito, nos estamos acercando más a lo que los cómics en pantalla grande debieron, en pantalla chica, debieron de ser. Desafortunadamente, Tim Burton, en 1986, nos regaló un Batman muy oscuro, que me gustó, sí, para ese momento, pero que está chido que Batman sea oscuro, está chido que Batman tenga armadura, está chido que Batman sea un personaje así, pero no puedes hacer que Superman sea así, no puedes hacer que Iron Man sea así, no puedes hacer que ciertos personajes sean así, y no puedes hacer que ellos sean así. Poquito a poquito vamos a llegar a transportar de manera más clara, no literal, pero más clara, a los superhéroes, a la pantalla grande y chica. Y bueno, ahorita es el tiempo bonito, es el tiempo donde les mato a todos lo que pasó en la serie de Daredevil si no lo han visto. Y vamos con los Easter Eggs. Vamos con los Easter Eggs para ver si todos los escucharon. A ver, tenemos aquí a Carl Trussell Creel. ¿Quién es? El hombre absorbente. Solo el pingüino lo sabe, me rompen el corazón. Sí, efectivamente, es Absorbing Man. Larga historia, pero es un villano de Thor. Adquiere los poderes para absorber todo tipo de objetos que él toca. Por decir, si toca algo metálico, se vuelve de metal. Si toca algo líquido, se vuelve líquido, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿tiene que ver algo con el personaje de S.H.I.E.L.D.? Sí, es exactamente el mismo personaje. Sí, sí, pero obviamente más S.H.I.E.L.D. lo usó para nada. Y aquí lo usaron para algo muy bonito, ¿no? Es uno de los contrincantes del papá, Batwing Jack Moore. El último. Obviamente sabemos aquí, él, Leland Owsley, es la identidad secreta del búho. No les voy a decir, no maten nada, pero sabemos que Leland Owsley también tiene un hijo, entonces todo se puede resolver. Para las personas que no han visto el final, pasan ciertas cosas con Leland Owsley, pero también tiene un hijo. Entonces, básicamente no tiene poderes. Pero no sabemos de su hijo. Su hijo puede ser que sea un mutante que pueda, o un inhumano que pueda planear. ¿Ok? Pues aquí tenemos. Ah, recordarán que habían unos sobrecitos que tenían droga. Que los vendían y tenían este símbolo. Mucha gente me confundió y me dijo que era el símbolo de Iron Fist. Como podrán ver, no es el símbolo de Iron Fist. Se parece, pero no es el símbolo de Iron Fist. ¿De dónde se parece? Si tú ves, ve. Velo. Aquí viene esto. como una S. Viene como una S y están aquí las alas. ¿Ok? Espérate. Aquí está la S, que es la serpiente. Y no están las alas. ¡Ah! Te voy a decir dónde están las alas. ¿Quién es él? Steel Serpent. Steel Serpent quiso tener los poderes del Iron Fist. Se enfrentó al gran dragón y no lo venció. Entonces no adquiere los poderes del Iron Fist y su tatuaje está incompleto. Porque como es un fracasado, no tiene el tatuaje completo. Daniel Rand se enfrenta al dragón, lo logra vencer y tiene el tatuaje completo. Además tiene el poder, ¿ya ves? Son enemigos. Desafortunadamente, debió de ser el opuesto de Daniel Rand, al igual que Joker, debió de ser, es el opuesto de Batman. Lo usaron en una historia y pararon de comprar. Nunca lo volvieron a utilizar. Pero lo que él podía hacer, él se abraza. Se los juro. Se abrazaba muy fuerte a Iron Fist y tocaban los tatuajes. Gay. Muy gay. Le absorbía el ki a Iron Fist y él podía adquirir los poderes de Iron Fist. ¿Ok? Si se abrazaba muy fuerte, intercambiaban poderes. ¿Qué onda, aparte? Y se abrazaba muy fuerte y le pasaba energía vital. Okay. Obviamente aparece Foxwell Jim, que sale en los cómics, es donde entrenaba el papá. Aparece la Night Nurse. El personaje de Rosario Dawson es basado en el personaje de Night Nurse, que es una enfermera. Más sí, es muy, muy... Por eso dije basado. Y se inspiraron en... Que es más, Night Nurse es una enfermera que después de haber sido rescatada por un superhéroe. Está cruzado, son dos personajes. Sí, exacto. El personaje de ella salía en Luke Cage, ella salió en su propio cómic. Resulta que este personaje, pero es básicamente la idea del personaje de Night Nurse, es una chica que fue rescatada por un superhéroe, entonces ella da servicio médico a los superhéroes. Este personaje era una enfermera que era amiga de Luke Cage. Entonces unieron las dos ideas para que el personaje funcionara en esta serie. Obviamente Mike Murdock. Recordarán que cuando le pregunta a Rosario Dawson a Matt Murdock, ¿cómo te digo? Y él dice, no puedo decir mi identidad secreta. Bueno, dame un nombre, dice, a Mike. Y es por, esta es la Night Nurse. Dios mío, tuvo su propio cómic. Pero bueno, entonces, obviamente es Mike Murdock, como pueden ver, era un chico muy chido. Y, obviamente Atlas, enfrente de la oficina de Nelson y Murdock, dice, hay un lugar que se llama Atlas Shipments o Atlas no sé qué, perdón, Atlas Investments. ¿Por qué Atlas? ¿Sí saben por qué Atlas? No. El primer nombre de Marvel fue Timely, después fue Atlas y después fue Marvel, ¿ok? Entonces antes de que Marvel fuera Marvel, era Atlas Comics, ¿ok? De hecho hay un cómic bastante bueno que se llama Agents of Atlas, que si no lo han leído, por favor léanlo. Nunca me van a dejar hacer plática de Agents of Atlas. Porque tres personas leyó ese cómic. ¿Tú no leíste? Obviamente. Buenísimo. Excelente. Sí, ya está. Beto concuerdo con ellos. Buenísimo. Agents of Atlas. Cómprenlo. Son 6 números. Cada uno mejor que el anterior. Obviamente también meten de alguna manera u otra a Elektra a la serie. Recordarán cuando él está recordando su momento en la universidad. Se están molestando a Foggy y Matt. Y Foggy se metió a estudiar. Creo que fue latín. No. ¿Qué? Se metió a estudiar maori, se metió a estudiar, no sé, portugués, un idioma muerto. Una lengua asiática. Se metió a estudiar una lengua que nada que ver porque estaba siguiendo una chica. Y Matt Murdock se metió a estudiar español para seguir una chica griega. Y la chica griega obviamente es Elektra Nachos. ¿Ok? Ah, obviamente de Han. Hay un personaje que se llama Nobu que se enfrenta a Bueno, ¿cuál pelea no es buena? Están muy buenas todas. Y las últimas me gustaron, a pesar del traje, son más acrobáticas. Como que invirtieron más dinero. Pero resulta que Nobu está vestido todo de rojo. ¿Y cómo se visten todos los miembros de The Hand? Todo de rojo. Lo que me hace pensar que Nobu es un miembro de The Hand. Y vamos a ver por acá. Recordarán que Stick sale en la serie. Vemos que Stick fue el maestro del joven Matt Murdock. Y hay un momento que curiosamente recibí en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook, y también en @ Comic Manía MX, que es nuestro Twitter. recibí varias veces la pregunta de quién es este individuo, quién es este individuo, quién es este individuo. Y obviamente es Stone. Los líderes de este grupo de ninjas buenos que se enfrentan a Dihan son Stick y Stone. ¿Okay? Y de hecho hay una imagen aquí en Daredevil Man Without Fear donde esta escena está literalmente retratada ahí. Entonces ahí puedes saber exactamente qué es lo que está pasando. Y vamos a ver. Sí, aparecen los dos más o menos. Melvin Potter es el que hace y diseña el último traje. Y de hecho hay una escena donde está entrando a su casa de Daredevil y este símbolo está en una de las, en una maqueta ahí, ¿no? Y las piernas están ahí paradas, ¿no? Y las sierras están también ahí. Y las piernas de Steve Man están ahí a un lado en otro de los episodios. Ok, y pues ya, damas y caballeros, doy conclusión a esta plática de Daredevil. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido mucho de Daredevil. Y más que nada, espero que pasara. Ah, ¿vas a regalar esto? Ah, pues vente para acá. Pues resulta que espero que les haya gustado esta plática de Daredevil. Si no, pues lo siento mucho. ¿Y las tortugas ninja? Cállate con las tortugas ninja. Bueno, cállense, ahora está. Está bien, está bien. Si quieren saber de las tortugas ninja, se las va. Stick tenía una rata que era su mascota. Cada vez que Stick entrenaba, la rata lo seguía. Se los juro. Igual que en la primera película, live action. Él se llama Stick o Palo. Y su rata le puso Splinter. ¿Qué sería qué? Astilla. Astilla. Dios mío. Y obviamente, la, ¿cómo se llama? La misma basura tóxica que infecta los ojos de Daredevil es la misma basura tóxica que transforma a Splinter y a las tortugas ninjas en mutantes, sí, en mutantes, y los hace como animales humanoides. ¿Okay? Y obviamente Shredder y Defoot son los otro tipo de otro clan de ninjas similares a The Hand, porque tenemos a The Hand, la mano, tenemos a The Foot, los pies. ¿Ok? ¿Contento? Ya. Pues, sí, efectivamente, las tortugas ninjas empiezan como una parodia a todos los cómics de Daredevil. Y si ustedes ven los primeros números de las tortugas ninjas, los originales de los. Kevin, ¿cómo se llama? Kevin Laird y. No, Kevin Eastman y Peter Laird. Si leen esos cómics. Hasta los dibujos son similares a lo que están haciendo, a lo que está haciendo Frank Miller. Y es muy, muy, muy divertido. Pero bueno, espero que les haya gustado la plática. Si no, pues ni modo, ya les comí 2 horas y 20 minutos de su vida. Perdón por haber llegado tarde. Le digo a todas las personas, escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Y obviamente visiten todas las tiendas de Fantástico. Aquí estamos en Fantástico del Valle. Pero hay un Fantástico en Satélite. Hay también en Guapa. Hay uno en Monterrey, Querétaro. Y curiosamente, aunque no lo crean, me voy a ir a Guadalajara en la próxima fin de semana. Y el viernes voy a dar una plática ahí en Guadalajara. ¿Cuántas personas estarán con nosotros? Yo sospecho que solo 2. Como originalmente las pláticas que yo daba aquí, originalmente solo eran 2 personas. Pues muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Que bueno, porque ya no tenemos tiempo. Y también espero que todas las recomendaciones que les haya dado el día de hoy les hayan gustado. Espero que si no los hayan leído, las busquen y las lean. Y ya con eso, nomás me resta decirles muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahorita es mi turno de darle un fuerte aplauso a todos ustedes. Gracias por acompañarme.